anteriormente en los 99 primeros programas de Normas de Equivocación. En septiembre de 2010, un grupo de amigos se reunieron para grabar un podcast semanal en Radio Carcoma, una radio libre costrosa de Madrid, llena de problemas de grabación y audios saturados. Ellos eran Randy, Jardita, Freddy, Gon y Bob. Separados no valían nada, juntos eran Normas de Equivocación y seguían sin valer nada, pero ahora tenían micrófonos. Durante 2 años, estos chicos, normasitos, buscaban mierda en la red para burlarse de ella cada semana con superioridad y humor. La gente decía que estaban ahí porque tiene que haber de todo. La gente decía que si este era el humor del futuro, mejor aprender a llorar. ¡Nos inunda! ¡Nos inunda! Tras 2 penosos años, los normasitos dejaron Radio Carcoma y sus programas compañeros, La Hora del Rock, La Hora del Chill Out y La Hora del Bing Rames. Pero sin saberlo, habían iniciado una épica batalla a través del tiempo y el espacio contra los diabólicos Clarence y Damian Marley, los pérfidos dueños de Carcoma y sus oscuros y persistentes planes contra ellos. Me encomendó la misión de haceros descubrir el auténtico significado de la amistad. Con un crowdfunding más o menos honesto, los normasitos relanzaron su emisión desde el Salón de Randy. Y allí pensaron que todo había terminado. Allí pensaron que Radio Carcoma había salido de sus vidas y estaban a salvo de los Marley. Allí pensaron que no haría falta celebrar sus 100 programas con un épico especial triple musical con viajes espaciotemporales, canciones y complejos desarrollos argumentales. Se equivocaron. Gerardo, tío, deja ya de jugar al aire libre como si no hubiera mañana. Ya son las 7 de la tarde. Oh, ¿cómo la llamamos? La hora de normas. ¿Sabes, Gerardo? Empieza a entender por qué nos pegan en la oficina. ¿En serio? ¿Algún día tendrás que decirme cómo sintonizas en la vieja radio de tu abuelo un podcast que solo se emite por internet? Shh, calla, calla, que empieza. Discoteca del Reino Unido deja entrar gratis a mujeres y enseña sus pechos en la entrada. El éxito ha hecho que ahora sea una salida. Un can de 5 meses muerde a Kim Jong-un mientras lanzaba sus misiles atómicos. Ha sido declarada la tercera perra mundial. La cantante de Mecano pillada sin bragas al recoger el Grammy a la mejor voz. A la pregunta, ¿cómo está Ana?, los testigos respondieron, Ana, torroja. Mutación genética provocada por la bomba nuclear hace que Hugh Jackman le salgan aletas. Ahora estrenará su nueva película, Lopezno. 3/4 de los Estados Unidos borrados del mapa. Ahora serán los estados separados. Y si esto es lo que se ha quedado fuera, imaginad lo que tenemos dentro. Bienvenidos a Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, el mejor podcast de humor para sobrellevar el holocausto nuclear. Con Raúl, saluda Raúl. Hola, ¿qué tal? Sebas. Hacha fijo. Bea. Hola. Y Borja. Wizard Wizard. Y José, que soy yo. Y en el programa de hoy volveremos a entrevistar a nuestro personaje estrella, Crash Bandicoot. Leeremos los mejores foros de afeitado moderno. Tendremos una terrorífica rima en Rimor, donde la rima y el terror se unen. Y todo ello con un nuevo episodio de El Petirrojo de Manresa. Esto es Norma de Equivocación, programa número 100. Thank you. 1 de junio de 2013. Real Academia de la Lengua. Sabios, eruditos, iconoclastas, ¿estamos aquí reunidos en tan señalada fecha? ¡Pues claro! ¿Cuándo va a ser? Afirmó la cabeza más pensante de toda la academia, fijándose en las absortas caras de sus compañeros, ávidos del conocimiento que solo él les podía dar. ¡Cenutrios! Dijo el gran escritor. Vale, señor Reverte, vale, siéntese. Siempre igual, en fin, que estamos reunidos para asistir a la inigualable conferencia de la que acaso sea la persona más importante en el mundo de las letras hoy por hoy. Ella es la letra H mayúscula, y se trata de una experta en etimología y rimas. ¡Con todos ustedes, Jardita! He preparado para ustedes mi mejor rima, pero temía que diera grima. Pues mirando a aquella sima y comiendo una lima... ¿Quién se atreve a profanar la mejor rima que estos oídos han podido captar nunca? Se preguntaba el famoso escritor, acaso cuestionándose su propia existencia. ¡Eh, hijos de puta! Terminó su perorata. Reverte, tú al Twitter y cállate. ¿Eso no es una cabina de policía inglesa de los años 60? Pero, ¡mi rima! ¿A dónde se lleva nuestra H mayúscula? ¡Que la necesitamos! ¿Cómo escribiremos Ava ahora y hermana? Este es un día ciago para la lengua. Y el inteligente escritor se preguntaba, ¿a dónde se ha ido la chica recordando otros tiempos pasados? ¡Que te pires! 1 de junio de 2013, Pinewood Studios. Pero... ¡No! ¡Y mil veces no! ¡Corten! ¡Krista! ¿Dónde están tus sentimientos por Rocco Dick? Porque en esta escena no. Aquí no he visto amor. ¿Qué? Pero señor director... En el guión pone, literalmente, Krista y Rocco follan. ¡Krista, maldita sea! Es que está implícito, joder, es subtexto, es metalenguaje, ¡Stanislavski! Pero si eso no se va a ver en la película. Pero el espectador lo percibe inconscientemente. ¿Por qué te crees que hemos tenido 8 meses a Charlie Kaufman reescribiendo el guión? ¿Y qué crees que hace Roger Dickens manejando la cámara? Estas cosas transpiran, apelan al subconsciente del público. O sea, a ver, entonces, ¿me lo tiro o no? Debí... haberle dado el papel a Natalie Portman cuando me lo suplicó. Venga, volvemos a empezar desde la página 1. Krista, tu frase es... Soy una colegiala muy traviesa. ¿Vale? 3, 2, 1... Pero, lo que me faltaba... Que alguien me quite esa cabina de policía inglesa de los años 60 que me jode del... Sí, ya me dijo mi madre que estudiara para el videoblogger y yo ni caso. ¿Qué razón tienen las madres? 1 de junio de 2013. Granja Avícola Borgis. ¡Cuidad, pequeños! ¡Cuidad! Y algún día juntos conquistaremos el mundo. Señor Borgis, maldita sea, se lo he dicho mil veces. ¡Pare de una vez! Las granjas avícolas se hacen con pollos, hombre de Dios, con pollos. ¿Pero quién quiere una granja de pollos pudiendo tener la mejor granja del mundo? ¡Una granja de cuervos! ¿No conocen el refrán? ¡Cría cuervos y te harás feliz y millonario! ¿Qué? ¡Claro que...! Bueno, es igual. Como su contable, debo advertirle que esta loca inversión no tiene ninguna perspectiva de retorno. Está usted condenada a la ruina financiera. ¿Ah, sí? ¿Y cómo explica esto? Es un dibujo suyo con sacos de billetes a las espaldas. No tiene validez jurídica, señor. Puede ser... ¡O puede que no! Cuando estos pequeños crezcan, volarán por todo el mundo expandiendo su semilla. En unos meses, esos 100 cuervos se habían convertido en miles... En años serán millones y todos me reconocerán como su padre creador y entonces... tú, camina de policía, que me espantas a Cuervo 1 y a Cuervo 4. Tía, debería cambiarles los nombres. Vale, yo me voy yendo ya así eso, ¿eh? Venga, ala. 1 de junio de 2013, Cadena SER. Chicos, el programa empieza en 2 minutos. Un momento. ¿Dónde está Bob? ¿Bob? ¡Oh, Dios mío! ¡Sin él no podemos empezar! ¡Bob! ¡Bob es la pieza clave de este programa! ¡Si no lo encontramos, la cadena fracasará y todo será al garete! ¡Bob! ¡Perdón! ¡Estaba en el baño! ¡Bob! Me cago en tu puta madre, que esa es la última vez que tengo que buscarte para que me des mi café, vicario del demonio. Ah, perdón. ¿Sabes cuánta gente quiere tu puesto sirviendo a un locutor de un programa de madrugada sin cobrar, eh? ¡Aquí tienes un café! ¡Lo siento, señor! ¡Maldita sea! ¡Está a 76 grados y yo te dije a 75! ¡Inútil! ¡Ah! ¡Mi rostro! ¡Mi hermoso rostro! ¡Otro! Perdón, maestro, perdón. Tranquilo, Bob, espera tu oportunidad. Ese pitch de Bob definitivamente gustó a Iñaki. Sí, las risas parecían sinceras. Y los dedos que me señalaban también. ¡Ah, no! ¡Una cabina de policía no va a enfriar el café esta vez! ¡Me cago en la leche! ¡Qué compañeros más feos! ¿Dónde estamos? Dentro es más grande. Bob. ¿Eh? Ven conmigo si quieres vivir la mayor aventura de tu vida. ¡Bien! ¡Por fin! Bob pasa a ser el protagonista de su propia historia. ¡Se acabó ser el chico de los recados para siempre! Ah, sí. Sobre eso... ¿Queréis un cafelillo? ¡Trenos! ¡Cuatro cafés! ¡El mío cortado! Freddy, Jardita, Bob, Gon, bienvenidos a... La Prontis. ¿La Prontis? No suena muy épico, ¿no? Bah, ¿qué sabréis vosotros? Bueno, a lo que iba. Para vosotros yo soy un simple desconocido, pero en otra realidad me llamabais el enfermero donde. ¿Enfermero dónde? Exacto, en aquella realidad, a la que llamaremos Tierra 1. Yo era un viajero del espacio-tiempo y surcaba mundos infinitos en un locutorio madrileño de los años 90. ¡Ay, la de aventuras que vivimos! ¿Y por qué ahora viajas en una cabina de policía? Bueno, es que el locutorio me lo robaron unos senegaleses para llamar a sus familias y fue lo primero que pillé. Pero bueno, a lo que iba. En Tierra 1 vosotros teníais un podcast. ¿Eso qué es? Joder, qué incultos. Es una película de V-Ball, el reputado director nominado a 13 Oscar. No, eso era Postal. ¡Idiota! ¡Es un instrumento para escribir con tinta azul! Eso es un bolígrafo. ¿Estáis seguros de que no es esto? Eso es un perro, ¿no? A ver, un podcast es como un programa de radio, pero en casa y... Bueno, yo qué sé, decíais paridas a unos micrófonos y eso. ¡Ah! Se llamaba Normas de Equivocación. Y vosotros seáis los normasitos. Y causabais sensación con vuestros miles, ¿qué digo miles? Decenas de oyentes. Nuestros padres y familiares, ¿no? Y el club de fans de Diddy Kong. No preguntéis. Pero chicos, un terrible acontecimiento ha alterado la realidad tal como la conocemos y os ha traído a Tierra 2, un mundo ligeramente diferente al que conocíais y os ha alejado de vuestra verdadera vocación. ¡La radio! ¿Qué? No, hacedle idiota. Os cuento, el pérfido dueño de la radio libre por la que emitíais viajó atrás en el tiempo y cambió vuestras cunas de lugar, impidiendo que os conocierais, que formaseis un podcast y alterando, por tanto, la realidad de formas inimaginables. Bueno, cualquier realidad es mejor a este mundo postnuclear devastado y moribundo. Tranquilos, Tierra 1 es un mundo normal. Bueno, casi. Hay alguna que otra cosilla. ¿Qué cosillas? El episodio 7 de Star Wars fue dirigido por J.J. Abrams. ¡Ah! A todo gas tiene 5 secuelas. ¡Ah! Ah, y Eva H. presenta La Gala de los Goya. ¡Ah! Y bien mirado, ¿por qué no nos quedamos en nuestro plácido mundo repleto de bombas nucleares y malolientes mutantes? Una vez te acostumbras al olor y tal, pues no se está tan mal, ¿no? Que no, que vais a volver a Tierra 1, he dicho. Bueno, al menos nos libraremos de los especiales de fin de año de Kim Jong-un. Hombre, no sé, cuando se junta con Juan Muñoz tiene su gracia. Bueno, vamos a asegurarnos de que estamos todos en este secuestro. Rescate. ¿Entonces los normasitos somos el carismático Freddy, el calvo Reyes y la chica? No. Todavía falta un normasito. En Tierra 1 él era el afable pringado Randy Max, pero aquí es un temido vigilante justiciero que protege la ciudad de Nueva York bajo la identidad de... ¡El Gorrión de Balmaseda! Hoy presentamos Ultimate Gorrión de Balmaseda. ¿Lo pilláis? ¿Pluma? ¡Así es, colibrí! ¡Por fin hemos atrapado al rufián que ha estado destruyendo mi emporio criminal! ¡Por fin! ¡Prepárate para enfrentarte a tu destino! ¡Gorrión de Balmaseda! ¡Maldito seas, pájaro! ¡He venido a salvar a Nueva York de tu yugo opresor y lo conseguiré! ¿Qué has hecho con el alcalde? ¡Ja! ¡Llegas tarde, gorrión! ¡Demasiado tarde! ¡Ja, tarde sí! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho, pájaro? ¡Dímelo! Lo que siempre hago. ¡El mal! Pero todo es por mi infancia problemática. ¿Qué importa? ¡Colibrí! ¡Mete una bala entre ceja y cejas, estorbo! No cometeré el error de contarle mi brillante plan malvado antes de que se desate y toda esa mierda. A tus ¡Tus órdenes, pájaro! No tan deprisa, subnormales. ¿Eh? ¿Y por qué no subnormales? ¿Lo pilláis? ¿Vale? ¿Vienes? ¡Que te calles, Dolai! ¡Mierda! ¡Es la paloma! Gracias, heroica compañera. De nada, Tolai. De regalo, también he liberado al alcalde. ¡Espléndido trabajo una vez más, gorrión paloma! Bien hecho, paloma. Ahora debo dejaros. He oído que una paloma ha cagado a alguien en la quinta con Broadway y debo limpiar mi nombre al respecto. Este es tu fin, pájaro. ¡Oh! El gorrión ha salvado nuevamente el día. Gorrión, en nombre de toda la ciudad quiero darte las gracias, porque yo no soy solo alcalde, también soy un inocente ciudadano de... ¡Y aquí es donde empieza mi reinado del caos! No tan deprisa, pájaro. Esto acaba aquí, ahora y de una vez por todas. ¡Oh, ingenuo gorrión! ¿Pretendes derrotarme con el poder del valor y la justicia una vez más? No, con una carga de explosivos colocados estratégicamente por todo el lugar. ¿Eh? ¡Ah! ¡Maldita sea, gorrión! ¡Mi brazo! ¡Me has arrancado el brazo! ¡Y no es todo lo que te voy a arrancar! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Y preparaos para conocer al más dicharachero miembro del Norm... ¡Ah, piedad! ¡Piedad! ¿Acaso tuviste piedad con las miles de víctimas que has sembrado? ¡No! ¡No, los ojos! ¡No, los ojos! ¡Ah, sí, los ojos! ¡Los ojos no es lo único que debería preocuparte! ¡Prepárate para probar la furia del gorrión! ¡Sangre! ¡Sangre! ¿Enfermero? Bueno, hay que conocerle para quererle. ¿Quiénes sois? ¿Criminales? ¿Queréis enfrentaros a la furia del gorrión? No, Randy, no, tranquilo. ¿Cómo sabes mi auténtico nombre? Es un secreto solo reservado a mi amada Jane Parrazantungua, a mi portero. Bueno, también a mi compañero de trabajo, a la mitad de mis enemigos. Y creo que lo pusieron en Wikipedia alguna vez. Igual lo he mirado ahí. Randy, cállate. Debes venir con nosotros, no hay tiempo para explicaciones. Hay un entuerto dimensio-espacio-temporal que necesita solución. Te lo explicaremos por el camino. Sí, ya, como que voy a meter en una cabina con cinco enfermos, que además tengo el tapón con las lentejas en la oficina, que tampoco... Freddy, activa el absorbedor de gorriones. Sigo pensando, enfermero, que un absorbedor de gorriones no es una inversión que vaya a amortizarse mucho, ¿eh? Freddy, llevas hablando de eso 8 horas. ¿Quieres dejar ya el tema? Es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Y igual habéis hablado de esto durante el viaje, pero ¿se puede saber dónde estamos? En 1951. ¿1950? ¿Qué? ¿Y se puede saber qué hacemos aquí? Seguro que en esta época ni siquiera existía el porno, ni los desnudos femeninos, ni las mujeres. ¡Sacadme de aquí rápido! ¿Cómo que qué hacemos aquí? Ya os lo he dicho, hay que restaurar el continuo espacio-tiempo y para ello hemos venido a cambiar la cuna de Bob para que esté todo como antes. ¿1951? ¿Pero cuántos años te crees que tengo? Viajo en el tiempo y tengo 1000 y pico de años, ¿qué queréis que os diga? Veo a un tío calvo y decrépito y pues tendrá unos 60 o así, ¿no? ¡Pues te equivocas! Deberías ver lo que triunfo cuando me cuelen las fiestas del incenso. ¡Ja! ¡Chúpate esa! Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Nos podemos ir ya de aquí o qué? Tenemos que esperar, chicos, que no puedo hacer 2 viajes seguidos con la Prontis. Bueno, ¿y qué hay para hacer en 1951? Porno, dime que hay porno, por el amor de Dios. Bueno, porno no hay, pero si te vale con este anuncio de naguas y fajas que hay en este periódico. Mira, a veces se llama. Con un nombre tan idiota le doy 2 telediarios. Bueno, 2 nodos, por eso de ponernos en la época y tal. A mí me vale. Oye, ¿y qué pone la noticia esta de aquí? Te amaré toda la noche entre sábanas impolutas. Seré fruto de tu cuerpo, pero no un hijo de fruta. Esto es el barrio. Sí, es el barrio, es barrio, el barrio. Barrio. Seré el Pluto de tu cuerpo, pero no un hijo de Pluta. Ahí. ¡Ay! Empezamos las noticias hablando de dibujos. Y de calzadores. Pero perfecto, desconocido. ¿Cómo que empezamos las noticias? Coge el periódico ese del suelo. Es que. Walt Disney ha sacado. ¡Ay, el cano, tíos! Walt Disney ha sacado el cómic Mickey Mouse and the Medicine Man. Oye, ¿cuánto inglés sabes para estar en 1951? 4 M's, ¿eh? Dame todo. Son como Emanems. Emanems de Eminem. Bueno, callaos todos, Mickey Mouse y el Hombre Medicina. En este cómic, Mickey... El Hombre Medicina, tan, tan, tan... Mickey y Goofy Eso es un gorrión de balaseda. ¿Acaso? Pero si ya sabéis que sí, si me acabáis de ver. Pero esa música no existe en esta línea temporal. ¡Ay, Dios mío! En este cómic de Mickey Mouse and the Medicine Man, Mickey y Goofy descubren una medicina llamada Pepo, que no es sino la representación de la anfetamina. ¿Pepo? ¿Se llama como mi tío? Sí. ¡Porque tu tío es la anfetamina, ga! Pero Pepo no se llamaba también ese negro con el que iba Tintín en Tintín en el Congo y dice: ¡venga, Pepo! ¡Ven pa' acá, Pepo! ¡Esclavillo de mierda, Pepo! Y Lord Pepo también. Y Lord Pepo. Tanto les gusta el Pepo, el guiño a Mickey y a Goofy, que se van a África como comerciales a venderla, utilizándola para curar al rey del poblado africano que estaba enfermo. Es cuando se lo toman, son como espinacas. ¡Droga! ¡Bien! ¡Droga, yupi! Al final, Mickey hace ventriloquismo y consigue que un elefante parezca hablar. Cielos. De alguna forma salvándose así de morir asesinado ritualmente. Ajá. Tiene mucho sentido. Y luego, al final le dice a Goofy: pero Mickey, ¿cómo has conseguido que el elefante hable? Y dice: ¿te acuerdas de esa clase de ventriloquismo a las que voy 4 veces a la semana? Gorrión, ¿has leído este cómic, Gorrión? Gorrión, Randy, me llamo Randy. Nos acabamos de conocer, ¿vale? Sí. Pero es que lo de Gorrión, como que no lo cuentes mucho porque es mi identidad. Yo soy Randy. Randy. No, Randy, Gorrión. Estoy leyendo periódicos en un espacio de tiempo alterado con unos desconocidos. Tengo miedo. En 1951 nadie conoce el Gorrión, da igual. Oye, ¿qué es Gorrión? ¿Chicos? ¿Qué? Casualmente está aquí en el suelo de esta calle de 1951 la cinta del piloto de televisión que adaptaba este cómic. Casual. ¡El Super 8! ¡Ponlo! ¡Botines, botines! Frank, ¿sabes que no me gusta que me interrumpas cuando estoy sacando el brillo a mis botines? ¡Pero botines, hay un nuevo mafioso en Chicago! ¿Qué? ¿En mi ciudad? Coger a Thompson y vamos a darle pal pelo a ese pez gordo. Oh, botines, eres tan varonil y aguerrido cuando coges la metralleta de esa forma tan varonil y aguerrida. Lo sé, muñeca. Uno no logra controlar el tráfico de alcohol en una ciudad como esta si no es con agallas. ¿Agallas? ¿Pero no eran balas? Qué tonto eres, Frank, la madre que te parió. Oh, botines. ¡Botines, hemos llegado! Estupendo, Frank. Muñeca, sal de aquí. Lo que vas a ver no es agradable. ¡Oh, botines! Eres tan rudo, pese a tu nombre ridículo. Ya, bueno. Carga tu escopeta, Frank, y prepárate para enfrentarte al peligro más incognoscible que haya visto el hombre. ¿Incognoscible? Que rompas la puerta de una patada y te calles. ¡Quietos, lanzos de pacotilla, quietos! ¿Creéis que podéis venir a mi ciudad y tocarme los cojones? ¡Al suelo! Esto... extraña rata humanoide y cosa con nariz... ¡Frank, me has traído al sitio equivocado! ¡Oh, hola, niñas! ¿Qué os traéis por aquí? ¡Oh! ¿Seguro que quieren dulces, Mickey y Yahoo? ¡Oh, pero qué maleducados! ¡Oh! Yo soy Don Mickey, aunque me conoces como el señor Mouse, y este es mi amigo, el señor Goofy. ¡Oh! Frank, baja la pistola de una vez. ¿No ves que son inocentes personajes? Pero botines, son demasiado felices. ¡Felices botines, felices! ¡Oh, eso es por la magia de la animación y la fantasía! ¡Oh, no podemos estar tristes! ¡Nuestra vida es horrible! Nada, disculpen ustedes la interrupción, señores... cosas, pero estábamos buscando los nuevos capos criminales que planean hacerse con el control de Chicago. Pero vamos, que... nos piramos. ¡Oh, Mickey! ¡Los nuevos capos! ¡Pregunta por nosotros, Mickey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Somos nosotros los nuevos reyes del crimen de Chicago! ¿Estáis de broma? ¿Un ratón y un...? ¿Qué coño eres tú? ¡Soy tu amigo Goofy! ¡Yahoo! Botines, están demasiado alegres. Seguro que traman algo. Jamás. No permitiré que os hagáis con el reino de la bebida de Chicago. Preparaos para tragar plomo. No se preocupen por eso, amigos. No tenemos nada que ver con el alcohol. ¿No? Entonces, ¿qué pretendéis? A nosotros nos vamos la droga de la animación y la alegría, ¿verdad, Mickey? ¿La qué? Ah, ya sé, botines. ¿Se refiere al amor, la amistad, la ilusión? ¡La metanfetamina! ¿La qué? Botines, vámonos, empiezan a darme miedo. Oh, botines, te echabas tanto de menos que te he seguido. No se me ocurría un buen motivo para no hacerlo. Maldita sea, nena, este no es sitio para mujeres. Un sitio para mujeres es esto, ya es el baño para mujeres. Muy bueno, botines. Bueno, señor Mouse, señor Goofy, dado que nuestros negocios no chocan, nos marcharemos. ¡Oh, no tan deprisa, botines! ¡Oh, no podemos permitir que alguien vea a los señores de la droga de Chicago y salga con vida! Y además esa mujer está de muy buen ver. ¡Sucios cerdos! ¡Frank, dame a Rosita! ¡A la yugular, Pluto! ¡Frank! ¡Malditos seáis! ¡Malditos! ¡Goofy, saca la sierra! ¡Vamos a divertirnos con esto, Mickey! Oh, Mickey, eres tan varonil y aguerrido. Pero, muñeca. Lo siento, Botines, pero si hay que elegir entre un hombre desarmado y un ratón con motosierra... ¡Ojo! ¡Bien dicho, nena! La que a partir de ahora llamaré Mini. Y ahora... ¡Oh! ¿Qué podrá ser, Mickey? ¡Oh, mierda! ¡Es ese polizón del tal señor Donald! ¿Le hago tragar pluma? ¡No! ¿Cómo terminará esta entrañable aventura de Mickey y Goofy? Sintoníense en Club Disney la próxima semana para averiguarlo. Pero mientras, les dejamos con un nuevo episodio de Droga Aventuras y la Banda del Jaco. ¡No se los pierdan! Bueno, vale, si mis cálculos son correctos, ahora nos encontramos en algún momento de los años 80, en pleno nacimiento de Freddy. ¿Cómo que mi nacimiento? Yo soy mucho más joven, soy un hijo de los 90, ¡mirad! Oye, Freddy te llamaba, ¿no? Quédate esa camiseta de picnic, de verdad que no cuela. Estoy atravesando una crisis, ¿vale? ¡Dejadme en paz! Eso, perfecto. Compartir vuestros problemas emocionales, crear vínculos. Yo voy a cambiar la cuna de Freddy antes de que sea demasiado tarde. Oye, tú, gorrión o como te llames, compra el periódico a ver qué pone, ¿no? Pues... Tienes un amigo más, se llama Naranjito, está intentando arreglar las cosas del mundial. Ah, vale. Las cosas del mundial, ya sabes, las facturas que no pagadas, el agua, esas cosas. Naranjito, te toca cortar el césped. ¡Quita sea! No veo de qué vamos a hablar ahora, este chico. Este capítulo va a ser muy divertido. Bueno, coincidiendo con el Mundial de Fútbol de España, que es ahora, en 1982, sí. Su mascota Naranjito protagonizará su propia serie, que se podrá ver en el único canal que hay, Televisión Española, porque está ese UHF, no hay más. Es que te digo, sabes mucho de 1982. Es que estoy en 1982, sí. ¿Qué sabes te que hay un tercer canal, se llama el canal Atari. Fútbol en Acción se llama esta nueva serie. ¡Oh! Que no tenía acción y habrá fútbol. No, no había acción, pero fútbol había. Cada episodio durará 20 minutos. ¡20 minutazos 20, ahí, eh! Pero si no hay series que duren 20 minutos. Pero... ¿Qué mierda es esa? El futuro de la televisión en España es la hora y media. Yo lo estoy viendo. 20 no, minutos. El futuro de la televisión española es la animación. Yo solo creo que lo estoy viendo. Animación de hora y media. Pues animación española de hora y media. En ellos Naranjito irá acompañado de su novia Clementina. Clementina, Naranjito. Su amigo Citronio. Ah, vamos por ahí por la fruta, ¿no? Cítrico. El robot Imarchi. Ah, ya me perdí. Ah, ay, fruta, robot. Imarchi. Yo estoy siguiendo la corriente. Es una mucha Marchi. Que no conocéis frutas tropicales. Y Marchi Simpson. Marchi Simpson. Adentrándose. ¿Es que esa serie no es de 1980. Claro, es que Matt Groening se inspiró en el robot Imarchi para crear a Marcha. Ah. Eso no se cuenta. Enfrentándose en divertidas aventuras contra el malvado Fruspa. Ah, Fruspa. Me gusta el nombre. Suena expresión. ¡Fruspa, Naranjito! ¡Nos han vuelto a alcanzar! No, suena zurraspa. O sea, la zurraspa que te ha dejado. Sí. Que quiere boicotear el mundial. Baldomero Malo Loco. Otra creación de Pallarés. ¡Ah! ¡Cómo te odio, Pallarés! También Malo Loco, ¿eh? Ya con ese apellido es que no puede salir creo bueno. Creo que este es bueno y está cuerdo, chico. No, bueno, cuerdo. Que creará un equipo de fútbol de robots invencible. Ay, no, nadie les podrá. De hecho, porque yo cuando pienso en naranjas pienso en esto. Claro que. En un equipo de fútbol de robots, 11 robots contra 11 robots. Y su esbirro Coco, que luego se convertirá en Super Coco. ¿Y ahora qué se supone que tenemos que hacer con esto? Venga, rapidito con la entrevista que quedó con Viajante para comer. ¡Ay, una naranja con patas! Sí. ¡Que alguien lo exprima rápido! Su raza maligna invadirá la Tierra. ¡Ajá! ¡Muy gracioso! Nunca me lo habían dicho, ¿eh? Que sepas que mantener ese aspecto tan lozano no es fácil, ¿eh? ¿Sabes? Cada mañana tengo que pasar por un proceso de rayadura y abrillantamiento para poder ser la mascota favorita de los niños de España, que les dé luz en su oscuridad. ¿La mascota favorita de los niños? ¡No me lo diga! ¡Es inconfundible! ¡Kobe! ¡Pero qué Kobe ni qué Kobo! Ah. ¡Pero es que no saben qué soy! Pista. ¡Soy la puta naranja con patas que juega al fútbol, joder! ¡Ah! ¡Curro! ¡Fluvi! ¡Las tortugas ninja! ¡Un bolígrafo! ¡Soy naranjito, joder! ¡Pero si hasta tengo una serie de dibujos propia! Y nosotros lo íbamos a tener, pero las aventuras del carismático Randy y otros cuatro gilipollas no era del gusto de estos ineptos. Pero si ni siquiera era una serie, eras tú dibujando a Boli pegándonos con un martillo. Eso solo era storyboard, en imagen real iba a ser mucho más divertido. ¡Pero bueno! ¡Esta es forma de hablar delante de una estrella! ¡Esta es la entrevista que me dijo mi agente que iban a hacerme! ¡Y una entrevista seria! ¿Qué es esto? Bueno, a ver, cuéntenos, don Naranjote. ¡Naranjito! Bueno, eso, ¿cómo se les ocurrió el tema de la serie? Bueno, creo que está bastante claro que los chavales quieren ver una serie sobre fútbol, pero de verdad, no de esas mariconadas japonesas que ni se entienden, ni hostias, ¿eh? Que si Benji, Benji, Onji, que si Tiro del Tigre, que si Deportividad, que si su puta madre. En España se llevan cosas más tradicionales, os lo digo yo. El fútbol sin su coñac y su puro, ni es fútbol ni es hostias. Ah, ya entiendo. Quieren enseñar valores españoles. ¡Pues claro! Con personajes tan españoles entrenamos como Clementina y Citronio. ¿Y luego se queja de Oliver y Benji. ¡No son hombres raros, Oga! ¡Son innovadores! Según un estudio de mercado encargado, pagado y realizado por mí, en 2013 el 50% de la población se llamará Naranjito y un 20% de los chavales serán citrones y clementinas. Venga ya, hombre, pero si ya debes saber que usted flor de un día... Oh. ¡Fruta de un día! ¿Pero qué sabéis de 2013 vosotros? ¡Si ya estamos filmando la segunda temporada! ¡La vamos a partir! ¡Hasta estamos hablando de un crossover con los pitufos, jugando de baloncesto y todo! ¡Esto va a ser increíble! ¡No voy a dejar de ser famosa nunca! No es por joder, señor Naranjito, pero vea, es que... A ver, venimos del futuro y bueno... ¿Y qué? ¡Ya deseo a todos mis cereales! ¡Naranjitos! ¡Para que te crezca bien el... ¡Vale! ¡Con auténtico sabor a fresa! ¿A fresa no debería ser a naranja? ¿Pero qué me ves tú, como un caníbal o qué? ¡Nada! ¡Ustedes déjenme en paz! ¡Que ya se nota que no tienen ni puta idea! ¡Naranjito es inmortal! ¿O sea, acaso no es una estrella alguien que tiene su propio cómic Marvel? ¡No fastidies! ¡Su propio Marvel. TVO! ¿Y quién lo escribe? ¿Stan Lee, Jim Shooter? ¡Ah, bueno! Lo he escrito yo y aún tengo que... Hay que ver si lo publicamos, ¿vale? ¡Pero es que va a ser la bomba desde el título en sí mismo! ¡Naranjito and the Fruit Man! Pero todo empieza cuando los X-Men se transforman en frutas y necesitan la ayuda de un carismático con pinche. Oye, que... oiga, eso no es un poco de blanco en su piel. Sí, le veo un poco pocho, ¿eh? ¡Ah, otra vez no! ¡Deja que me la pulieran bien! ¡Ah, cabrones! Bueno, me voy corriendo, que mi agente tenía algo importante que decirme sobre mi contrato después del Mundial. Ya saben, para expandir y hacer mi propia trilogía aventurera, en plan, en busca de la vitamina T perdida y cosas de esas. Sí, seguro que es para expandirse. Mucha suerte en su futura mendicidad, señor Naranjito. Bueno, si consigue llegar hasta la salida sin pudrirse del todo. ¡Mierda! ¡Muero antes de llegar al éxito! Freddy, ¿en serio? ¿Te estás comiendo al zombie de Naranjito? Yo qué sé, 1982 me da hambre. A ver, pequeño Bob, tú vas aquí, eso es. Pues ahora que veo a este tío en acción, nunca me había parado a pensar en lo escalofriante que es ver a un viejo con ropas raras cambiando a bebés de cunas. ¡Quieto ahí, depravado! ¡Deja ese niño donde está! ¡Y no eres el único que lo ha pensado! ¡Enfermero! ¡Hay que escapar! ¡Rápido, encended la prontis! A ver, ya tenemos a Bob y a Freddy en sus respectivas familias. ¡Vamos allá, Randy! Hay que cambiar esa cuna. Realmente escalofriante. ¿De verdad estamos en 1964? ¿Y dónde está el ojo gigante y la sociedad dominada por el gran hermano? Tú te refieres a 2013, ¿no? ¡Claro que no! Mira, seguro que en este periódico que ha encontrado Freddy ahí aparece algo de eso, del gran hermano y toda esa mierda ahí. Es un detective de lo más. Oh yeah. ¿Sabéis cómo era la versión en euskera de esto? ¿Cómo era? Sherlock Holmes, detective very well. ¿Qué? ¿En serio? Os lo juro. Y decías ETV, no, bravo. Por la pluralidad y por la internacionalidad. Bueno, Freddy, léenos ese periódico. Este misterioso periódico. Oh, uy, misterioso. El País, eso no va a llegar a ninguno tampoco. Los ejecutivos de Paramount han anunciado una nueva película de Sherlock Holmes. Qué bueno, a vos que le gusta Sherlock Holmes, que le he visto ahí en la Prontis, te he visto la Prontis leyendo un libro de Sherlock Holmes. Lo mucho que te gusta. No se me ocurre nada gracioso que decir. Sigamos. Lo que da diferente a esta versión es que Sherlock Holmes y el Dr. Watson serán dos compañeros de instituto que lucharán contra mercenarios sobrenaturales y se enfrentarán a los profesores. ¡Gays! ¡Homeschool Musical! ¡Oh, tío, qué bueno! Voy a adivinar con esta pista. ¡Razonamiento deductivo! Toca el violín. ¿Quién será? Toca el violín. ¡Moriarty! Creo que aquí tenemos potencial. Sí, sin duda. Su título en un arte de imaginación, el joven Sherlock Holmes. ¿Pero cómo? ¿Qué pensa haciendo este título de mierda? ¡Porque es joven! Este no va a llegar a ningún lado. Que en España se va a titular El secreto de la pirámide. Este título no tiene carisma ni tiene nada, de verdad. Pero chicos, ¿qué leches pasa por la cabeza de los productores de Hollywood? No lo sé, para esta película que no va a llegar a ningún lado. No creo que se la van a hacer. Tenemos con nosotros aquí en la Prontis, en el armario de la Prontis. Hay de todo, ¿eh? Las cintas de la cámara de seguridad del estudio de la productora. ¿Y el enfermero para qué querrá eso? Yo qué sé. Un tío raro. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Qué pasa, tronco? ¿Quién eres tú, Tolai? Me llamo Sancho Panza, pero mis colegas me llaman El Sancho. ¡Eres la hostia de guay, El Sancho! macho, yo me llamo Alonso, pero me llaman el Quijote. Joder, es un nicto guapo, ¿eh? Que no. Prepárate para conocer los personajes de siempre, como nunca los habías visto. El Sancho, te juro por mis putos muertos que para el Duende de Galación me tiro a la Dulce. A mí no me hables, Tolai, que yo me voy con el roce. Pero si es un caballo. El Quijote, ahora no tenemos tiempo para esas mariconadas. Los muertos se han levantado de sus tumbas. ¡Oh, mierda! Debo volver a enterrarlos al mismo tiempo que lucho por sacar buenas notas y legalme a la Dulcinea. Qué duro es la vida del estudiante de GB, ¿eh? El joven Don Quijote de la Mancha, próximamente en... Bueno, ¿y qué les ha parecido? Pero esto es... Es una de las mejores ideas que ha pasado por nuestro estudio. Señor Gilliam, su proyecto del Quijote será un auténtico hit. Sí, bueno, pero déjeme un par de meses para que pula el guión. Podemos empezar a rodar enseguida, ya lo verán. ¡Contamos con usted! ¿Sabes, Caswell? Hacer readaptaciones imposibles de las historias de toda la vida es la mejor idea que has tenido en mucho tiempo. ¡Siguiente! Buenos días, caballeros. ¡Oh, George Lucas! ¡Qué honor! No puedo esperar a ver la serie esa de los Ewoks y esa de R2-D2 y la de C-3PO. Un éxito comercial asegurado. ¿Ha venido a proponernos nuevos e innovadores proyectos comerciales? Sí, algo así. Verán, necesitaba financiación para mi nueva película. Oh, Caswell, la nueva película del creador de Star Wars e Indiana Jones. Ya vuelo los beneficios millonarios. Yo. Es una película profundamente personal sobre un hombre que se enfrenta a sus propios fantasmas en una realidad distópica donde debe encontrar sentido a su vida antes de perecer. Oh, suena muy... ¿Qué? Y si tiene éxito, mi siguiente proyecto sería una nueva película todavía más personal en la que un hombre vaga solo por el desierto durante varias horas para descubrirse a sí mismo. George, espera. ¿Qué pasa? ¿Y las ideacas? ¿Dónde está Star Wars 4? Eso, ¿dónde está la nueva Indiana Jones? Verán, es que esas dos sagas fueron simplemente una pequeña indulgencia que me di como cineasta para homenajear un estilo de vida pasada. Mi auténtica vocación es extender mi visión artística. Pero George, las cosas no funcionan así. Pero mi integridad artística... ¿Qué es más importante, George? Tu arte y la satisfacción de miles de niños. Venga, va, que entre mi hijo. Ven, hijo, ven. ¡Oh, el pequeño Jimmy! ¿Qué tal estás? Jimmy, cállate un momento, Jimmy. ¿Qué quieres ver en el cine? Pues, quiero ver. ¡Quiero ver alienígenas! ¡Quiero ver alienígenas y dibujos! ¿Y Star Wars? Sí. Vale. Sí, ¿y qué crees que le faltaba a Star Wars, pequeño Jimmy? Pues, Star Wars le faltan tres películas más. ¿Ahí está? Pero no, oigan, esa no es mi idea en absoluto. Yo no... Silencio, George. Le faltan muchos alienígenas. ¡Ay! Un alienígena rojo con orejotas que sea súper torpe. Sería súper guay. George, estás tomando nota de todo esto, ¿verdad? ¿Y qué habla así? Me sale el voto en uno. Me sale mucho problema uno. Sería súper guay, súper guay, súper guay. ¿Y qué es lo que más te gustó de las películas de Star Wars y mí? ¡Ay, Yoda! Es un muñeco súper guay. Papá. Y si haces pelis de Star Wars, papá, tienes que meterle saltando, ¿vale? Y que sería súper guay que saltara y... Pero oiga, ¿qué es todo este despropósito? Jamás comprometería mi visión artística a semejantes tonterías. ¿Y qué te parece Indiana Jones, pequeño Jimmy? Me encanta. ¿Y qué harías con Indiana Jones? ¡Ay, pues le pondría muchos aliens! ¡Ay! Un alien que sea una calavera de cristal, que tenga una calavera de cristal. Señores, me temo que voy a irme de aquí con mis proyectos. No veo respeto en sus propuestas. George, te debes a tu público, a gente como Jimmy. Sí. Además, ¿qué es mejor, el compromiso artístico o el ganar montones de dinero? El dinero es bon, chiquet. ¡No! ¡Maldita sea! ¡No hagan aflorar ese lado de mí! ¡Soy un director comprometido! Tarde o temprano, George, todo cae. No. Es pura física. No, yo nunca caeré. Yo siempre seré fiel a mi principio básico. ¡La pelas, la pelan! ¡Ah, basta! Controlaré mi ansia por dinero. Sé que conseguiré controlarla. Bueno, pequeño, tus ideas han salvado una vez más la industria del cine. ¡Ah, qué guay! Has estado brillante, Jimmy. ¡Brillante! Bueno, ¿y cuándo decís que firmo, chiquets, Me aburro. Joder, Gon, tío, no te quejes, que justo estamos esperando a que el enfermo cambie tu cuna, tío. Anda, Tom, pero yo digo que cállate. Ay, venga, a ver, que me toca buscar una noticia curiosa, ¿no? A ver, aquí hay una. Rock Hudson muere de sida. Es graciosa porque pasó hace mucho tiempo. Y tenemos con nosotros a Rock Hudson. ¡Hola, chavales, ¿qué tal? ¡Tengo sida! No, Gon, trae mejor aquí el periódico, vale, vamos a ver si encontramos algo. A ver. Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. ¿Ves algo ahí que tengas ahí? Esto lo ha hecho un grupo de dobladores amateur. Igual no se da cuenta porque no rima nada, pero lo ha hecho otro. Hoy se estrena Muppet Babies. Hoy, exactamente. Hoy. En la 2, además, se estrena. Exacto. ¿En la 2? Se estrena en la 2. En la Muppet Babies, ¿no? Ah, pero hay 2. No, en la segunda cadena. Ahora tenemos. Pero es TVE 2. Bueno, TVE 2. Es verdad, TVE 2. Es una serie de televisión de dibujos animados que nos mostrará a los teleñecos. ¡Ay, los teleñecos! ¡Ay! Nunca les vi realmente. Años antes de tener su propio show televisivo, cuando aún eran bebés. Y eso es algo que la gente estaba pidiendo. Sí, claro que sí. Ser los juegos de joven, teleñecos, babies, esto lo va a petar. Yo veo ahí a los de Marvel, de bebés también. Chicos, sí, cuando hacemos un Normas Babies. ¿Por qué no hacemos un Normas Babies? ¡Ay, no, mucho Lola! ¡Tetas! ¡Me gusta mucho Dragon Ball! ¡Jaja, Son Gohan es tonto! Oye, Dragon Ball Kids, también, lo veo. Dragon Ball pequeño. ¡Ah, mamá! ¡Has vuelto a matar a Krillin! ¡Joder! Siempre me pasa lo mismo. Los bebés serán vigilados por Nani, el único personaje humano. Y ya se anunció que tendrán una imaginación hiperactiva y siempre tratan... ¿Qué hace, Randy? Deja de tocarte. Oye, yo veo una serie llamada en el futuro de Nani o algo así, ¿no? De Nani, ¿qué dices? De Nani, sí, yo lo veo. No, pero como Nani. Como Super, ¿no? Super Nani. Nani, eso es buena idea. Madre mía. Siempre tratarán de enseñar algo al espectador. Como los teleñecos originales, porque no te puedes bañar en el mueble bar. Efectivamente. Como el abecedario, los números. Oh. Iba a haber canciones y parodias. Por eso estaba barrio algo, calle algo, que enseñaba los números. Creo que lo vamos a ver más adelante. Ah, sí. Chicos, tenemos con nosotros a nuestro típico personaje de 1964. George Orwell. No, bienvenido a nuestro programa, señor Gustavo. Kermit, por favor, el reportero más dicharachero de Sesame Street. ¡Kermit, joder! Ah, vale. Que me llamo Kermit, que Gustavo Nico 8¿4 y es varios locales con vuestros localismos. Vale. Me llamo Kermit de Frog. A ver si os queda claro que soy de los teleñecos. Los Muppets, joder, los Muppets. Que les dan el brazo y cogen la mano. Oiga, señor Gustavo. Kermit de Frog. Que tampoco es para ponerse así. Perdón, es que desde que he llegado a este país en mi gira mundial parece que me toman a broma. Que si Gustavo, préstame un pavo. Gustavo, cómeme. Vale. Entendemos, ya hemos captado el concepto, ¿eh, señor Kermit de Frog? ¿Ves? Bro, Frog no rima con nada y además es mi nombre real, ¿qué coño? Pero cuéntenos, Kermit, ¿cómo ha sido crear un spin-off infantil de la serie que lo llevó a la fama? Ha sido desde luego un trabajo agotador. De hecho, últimamente no doy abasto entre The Muppet Show y mis colaboraciones con Sesame Street, las películas, el club de Peggy. ¿Qué? ¿Peggy regenta un club? ¡Dios mío, con lo monos adorables que parecían! Ellos que me enseñaron todo lo que sé, podridos de sexo, perversión y desnudez. ¿Sexo, perversión? Cuéntenos más. Un club de lectura, cretinos. Ah. De alguna forma hay que pagar las drogas de Gonzo. ¿Qué? Así os pensabais que la vida de un Muppet era un camino de rosas. Pues no, de ninguna forma. Se trata de un largo y doloroso periplo por los recovecos más oscuros de la fama, las tentaciones de la popularidad, la peligrosa vida bohemia y alternativa. El tener siempre una mano metida en el culo. Eso a uno, todo el mundo se acostumbra. Bueno, y cuéntenos, ¿está pensando en volver al periodismo cuando termine este viaje por el mundo del entretenimiento televisivo? No, para nada. He descubierto la serie mi auténtica vocación. Aprovecho para anunciar que Muppet Babies no será el único spin-off que veréis. Interesante. Así que tienes pensadas nuevas series. ¿Un serial superheroico de Coco? De Gruber. ¿De Gruber? Una drama con Muppets rollo canción triste de Sesame Street. No, nada de eso. Me he anticipado a las modas y me he empapado de las series de acción que sé que lo van a petar dentro de poco y he creado... ¡Ribbit Rangers! ¿Qué? ¡Ribbit Rangers! A los jibis justicieros que luchan contra el mal. Hasta he traído un tráiler por si queréis ponerlo como gran exclusiva aquí en el programa en el 84. Sabemos que esto no va a salir adelante, por lo que probablemente fuera un testimonio humillante para la rana. Sí, quizás sea mejor dejarlo a un lado. ¿No me has oído? ¡Humillante! ¡Venga, ponlo! Cuando las pacíficas ranas son acosadas por sus depredadores naturales, tales como cigüeñas, serpientes y envoltorios de latas de Coca-Cola... ¡Todo fuera del estanque, rápido! ¡Hay que llamar a los Ribbit Rangers! ¡Frogger preparado! ¡Esta vez cruzaremos al otro lado! ¡La rana Raponchi preparada y en una camiseta! ¡Aquí los Battletoads! ¡A punto de meter caña a quien se les ponga por delante! ¡Señor sapo! ¡Vamos a mandarlos a tomar viento en los sauces! ¡Ribbit Rangers, a metamorfosearse! Ribbit Rangers, te temblarán las ancas. Bueno, bueno, ¿qué? ¿Les ha gustado? ¿Qué? ¿Cómo que? Pero si tenemos un elenco de personajes, el Dream Team del dramatismo anfibio. Sí, Kermit, pero no sé, una serie tipo Biomal no os pega demasiado. Pero bueno, uno se pasa la vida intentando entretener a su público y ¡ay, madre rara mía! ¿Por qué salí del humedal? ¿Por qué? ¿Por bueno, qué? Señor Kermit, vale ya, tranquilo, ¿eh? Desde que era un renacuajo solo quería hacer reír a la gente, emocionarla. Y ahora resulta que fracaso en la serie en la que me he dejado toda mi pasta. Peggy tendrá que cerrar su club y terminaré solo, solo para siempre. A ver, pero tranquilícese usted un poco, que no es, que no es para tanto, no está solo. Piense usted en el caballero ese que siempre está con su mano metida en... ¡Eso es un consuelo! ¡Eso es un consuelo! ¿Algo es algo? Eso, que algunos que más quisiéramos que tener a alguien con la mano metida en el... Alguien que nos acompañe y esté con nosotros en todo momento. Usted siga haciendo spin-off y cosas de esas y no se preocupe, ¿vale? Vale, vale, me han convencido. Creo que es hora de seguir trabajando. Una cosa, si viene Disney con un contrato, diga usted que sí, ¿eh? ¡Disney! Pero ellos son de capa caída, se van a cerrar en dos días. ¡Usted diga que sí! Creo que ha llegado la hora de despedirle. Hasta pronto, señor Gustavo. ¡Kermit! ¡Kermit! ¡Hostia puta, ocha! ¡Una mano en el culo les ponía a todos! Años 90, chicos. Ya solo nos queda Jardita. Vamos allá. Enfermero, ahora que lo pienso... ¿Sí? Esto de entrar en hospitales a plena luz del día, ir cambiando bebés y tal... ¿No habrá puesto sobre alerta a los hospitales en esta época, en los años 80 y tal? ¿Qué? ¿Con lo sutil que soy? Si soy invisible, entro y salgo como una exhalación. No, si... Ya veréis, ya. ¡Eh! ¡Es el loco cambia cunas! ¡Saca la escopeta, Manolo! Vale, a lo mejor tardo un poquillo. Ahora vuelvo. ¡Ven aquí, maldito depravado! En fin, chicos, ¿y qué hay que hacer en 1992? Yo recuerdo que había una mascota así con la nariz alargada. Alargada, ¿eh? Como alargado es mi... ¡Vaya, vaya, con un periódico en el suelo de casualidad! Vamos a ver lo que nos cuenta Jardita con esta noticia, ¿vale? A ver, Jardita, a ver qué nos cuentas. Amigo Superman, no tienes que impedir. El reino de las setas feliz ¡Felicidad! ¡Super Mario Bros! El reino de las setas es feliz. Las setas se comerán setas. Super Mario es necesario. Es necesario. Es una rima real. ¿Sí? Es la mejor rima de la historia. Es Super Mario es necesario. Extraordinario. Lo es. Bueno, pasamos de ranas a adaptaciones. Hablamos del videojuego de Super Mario Bros, como habéis podido intuir. ¿No? Creo que íbamos a hablar de la serie, de su exitosa serie. Está muy bien, hace un buen uso de los dos botones de ese modernísimo sistema de entretenimiento que es la Nintendo. La Super Nintendo, ¿estamos en el 92? ¿El 92? ¿Ah? Yo tengo 2 años, no puedo estar jugando a nada, no sé. Vale. Los análisis... ¡Quiero teta, quiero teta! Está como Gonillo. ¡Paradox! Está como Gonillo ahora, sí. Ah, sí, sí. Del que ha empezado a prepararse una película. Dustin Hoffman ha expresado interés en el papel de Mario. Oye, yo le veo mucha posibilidad porque cuando jugué a Super Mario Bros. 3, como que tenía una subhistoria muy interesante, ¿no creéis? La trama, el drama ahí de la princesa robada, el caballero que va a cogerla. Yo lloré al final. Yo lloré cuando, dramático. Sí, sí, cuando se cierra el telón y dices, ¿y ahora qué? Yo todavía no he podido jugarlo. Claro, es que tú, hasta que no te compren la Super NES, pues nada. A ver. También se le ha ofrecido el papel a Danny DeVito y Tom Hanks. Mientras que el estudio ha ofrecido a Arnold Schwarzenegger y a Michael Keaton el rol de Koopa. Yo veo a Schwarzenegger. ¿Por qué no salieron esos actores? ¿Por qué? Tom Hanks de Mario, por favor. Ay, Tom Hanks y Arnold Schwarzenegger. ¡Super Mario, bro! El papel de Luigi no se lo han ofrecido a nadie. Nadie le quería. ¿Y de Waluigi? A que no existe todavía. Tú imagínate a Tom Hanks diciendo, mamma mía. Con cara de, Dios, qué asco me doy. ¡Tercer Oscar para Tom Hanks, tienes amigos! Que confiar en el hongo, Luigi. Nintendo supervisaba la película asegurándose del control creativo. Como hizo, como sabemos, como venimos del futuro, sabemos que lo hizo esto. ¿Ves? Y nosotros, adelantándonos... Técnicamente atrasándonos, ¿no? Sí, bueno, tiquismiquis. Bueno, que tenemos el tráiler de tan esperada película. En algún lugar de Manhattan. Mario, rápido, tenemos una misión. Dos hombres se enfrentarán a lo desconocido. ¡Oh, mamma mía! ¡Deja que coja esta llave inglesa! Con el valor, con el arrojo, con el coraje. Pues tenemos que cortar el agua, porque si no la reparación va a ser imposible. Pues vale. ¡Y la fontanería! ¡Ah! Ahora, estos intrépidos neoyorquinos tendrán que enfrentarse al más divertido agujero interdimensional. ¡Socorro! Mario, debemos luchar por rescatar a la princesa. Y cuando digo debemos, me refiero a los dos. Que luego te llevas tú todo el mérito, como siempre. ¿Qué puedes decir? Ese color rojo que nos atrae como locas. Universal Pictures presenta... ¡Luigi, este mundo está lleno de seres extraños! ¿Qué pasa, colegas? ¡Un fumeta! ¡No, un fumetoa! Por fin, una aproximación seria y adulta a tus personajes favoritos. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, Luigi! Todo ha sido lobotomizado y convertido en un ser gigante sin cerebro que toca la armónica. ¡Con todos tus personajes favoritos! ¡Oh, mira! ¡Un dinosaurio! Se llama Yoshi. Y yo soy Daisy. ¡Ah, muy bien, eh! ¡Sigamos adelante sin mirar atrás, Luigi! ¡Oh, Luigi! ¡Ay, qué tío más curioso! ¡Ale, ignorémoslo! Bob Hoskins. Luigi, te conté lo que pasó aquella vez que firmé un contrato sin mirar bien. ¡Vaya a clavarte en la renta luego! John Leguizamo. Mario. ¿Mario? Y Dennis Hopper. Esta línea dice gruñido enfadado. Lo leo tal cual, lo hago yo enfadado. A mí me da igual. ¿Dónde está mi cheque? Super Mario Bros. La película. Próximamente en los mejores cines. ¡Que no escape! ¡Traed la horca! Chicos, que alguien vaya arrancando la pronta y si eso, ¿no? Espacio-tiempo arreglado, normasitos. Vámonos de aquí, volvamos a Tierra 1. ¿Habéis visto? He sido invisible con lo de las cunas, pero totalmente, además. Sí, oye, tienes un trozo de perdigón en el abrigo. Y un par de balas en las costillas, pero bueno, al menos ya hemos cambiado todo. ¿Os notáis diferentes? Pues... ¿Gon? ¿Freddy? ¿Jardita? ¿Bob? ¿Randy? ¿Enfermero? Perfecto, continuo espacio-tiempo apañado. Y gracias a mí. Sí, pero podías haberlo apañado un poco antes, ¿no, enfermero? A ver si la próxima vez te resuelve estas conspiraciones, señor Marley, antes de que pase tú. Joder, siempre llegando tarde a todo, ¿eh? Esto de vivir épicas aventuras espacio-temporales cansa, tío, cansa. Más que prontis, tendrías que viajar en una TARDIS. Pero panda de hijos de... Normasitos, esta es la última vez que os salvo el culo. Encima que lo he hecho porque es vuestro programa 100. Espera, ¿el programa 100? ¡Pero si no hemos escrito nada! ¡Ni hemos preparado ninguna sección! ¡No nos da tiempo! Y yo quería escribir una trama de viajes temporales con el enfermero don... Oh. Necesitamos un reto. ¡Rápido! No valdrá con un simple reto. Necesitaréis hacer algo tan terrible que nunca podáis superarlo. Algo épico. Una alianza de los cinco. Algo para frenar del todo la brecha espaciotemporal. Si no, Marley volverá a separaros las cunas y entraréis en un bucle. Y yo también junto a vosotros. ¿No tenéis por ahí algo suficientemente macroépico? Ya lo tengo. ¿Os acordáis de eso que estaba leyendo en la Prontis? No. Sí, sí. A ver, ¿por qué no? No. Hacemos un multireto dividiéndonos todos... ¡No! 50 sombras de Grey. No, pues yo ya me lo había leído, qué casual. Ya, y yo también. ¿Y yo? Yo también. Pero como yo. Venga, chicos, vamos a empezar el reto para restaurar de una puñetera vez el espacio-tiempo. Y vamos a poner música de reto y todo, para que veáis. Este es un juego al que nos gusta jugar. ¡Sombras de Grey! ¡Sombras de Grey! Ahora eres un perro que te puede ladrar. ¡Sombras de Grey! Se llama Sombra de Grey. Se llama Sombra de Grey. Jardita ha hecho unos movimientos con la mano que me da un poco de mal rollo. Es que vamos ahí con un reto que... Te pone burraco. Pero antes vamos a recordar qué es el reto. Ya de cara a la cuarta temporada, ¿no? Porque vamos... El reto es esa sección en la que los oyentes, bueno, en este caso no, porque lo hemos decidido nosotros, porque nos ha dado la gana. Los oyentes nos envían películas, cómics, juegos, TVOs. Este reto nos lo mandaron 3 veces. ¿Así? Pero no se ha sorteado de ninguna manera. Dijimos, quieren que lo hagamos tanto que vamos a hacerlo para el programa 100 a tope. De hecho, aunque no nos lo hubieran mandado, también lo hubiéramos hecho. Y comprobación, bueno. Que decir, para restaurar la brecha espaciotemporal. Sí. Gracias por interrumpirme de mi explicación. Ahora no sé dónde estaba. Hay que volver a empezar desde el principio. Vamos, ¿qué es el reto? ¡Llamo Mirindo otra vez! ¿Y a dónde nos pueden enviar este reto? Pues a las zonas de contacto habituales: nuestro mail, normasdeequivocacion@gmail.com, nuestro Twitter, mensaje privado, @ndeequivocacion. Estamos en una página web, www.normasdeequivocacion.com. Y en Facebook, Normas de Equivocación. En Clubs de Alterne. Nos llamamos Manola. En Xbox Live. En todos los lados estamos. Ahí estamos. Pues empezamos con el reto entonces. Empezamos. ¡Multireto! ¡Con el reto! ¡Multireto! ¡Multireto! 50 Sombras de Grey. Es un libro magnífico. Y vosotros, como lo habéis pillado entre medias, ¿no? Pues que uno se ha leído del capítulo 8 al 10, pues no sabéis el principio, la génesis de todo. Yo me he leído el final y me he enterado de todo. Yo os voy a contar cómo nace la génesis. ¿Quién es esta Ana o Anastasia? ¿Quién es esta mujer? Yo la llamo Tasia. A ver, yo la llamo la gilipollas. La Tasia. Sí, yo le llamo la inconsistente, sí. La de la inconsistente. Ay, qué poco me gusta que me peguen. Te voy a pegar un poco y me mojo toda. ¡Spoilers! Ay, perdón. Igual la pegan en un libro sobre Sadomaso. ¿La pegan? Ahí, en el culete. ¿Con Blue Tack? A la pared. Ahí. Con la pegan de ese chiste, es que no es bueno. Ha sido meta, porque vas hablando de un chiste malo haciendo un chiste aún peor. O sea, sí. Bueno, reto va a ser largo. Voy a hablaros un poco de Ana. Vale. Ana es una muchacha pues que es muy tímida, que nunca ha estado con un chico. Y es gilipollas. Que pues que tampoco se ha masturbado nunca, no tiene ningún deseo sexual. ¿Cuántos años dices que tiene? 21. Y no se masturba. Ya. Sí, a sí, ver, sí, yo a los 27 no me masturba. Quiero decir, sí. Yo como hombre, sí. a tope. Los machos ahí a tope. Sí. Esto dice que es un libro de ficción, ¿no? Sí, vale. Pues es la típica mojigata esta, pues que no se fija tampoco mucho en los chicos, no tiene mucho interés y bueno. Frígida. Tras contaros un poco cómo es Ana, sus rasgos más personales. Sí, es gilipollas también. Vamos a ir con el libro. El libro pues empieza con Ana o Anastasia, es gilipollas el libro. Sí. Cuya compañera de piso, que se llama Kate, por si la habéis visto mencionada. Esa es Kate. Esa es Kate. No tiene ninguna repercusión en mi parte del mundo. Su compañera de piso trabaja en el periódico de la universidad y resulta... El universiódico. Resulta que está enferma, esta chica. No, de hecho, otros periódicos de universidad se llaman gacetas. La gaceta de. Bueno, antiguamente también todos los periódicos se llamaban gacetas. Daily College. Bueno, esta mujer está enferma, así que Ana, nuestra protagonista, tiene que ir en lugar de Kate, porque es buena amiga y la hace un favor, hacerle la entrevista al enigmático gerente general de Grey Enterprise Holding Inc. Esto parece como las primeras misiones coñazo de los videojuegos, que son tutorial, ¿sabes? Tienes que ir a hacer la entrevista. El gerente general, increíble. Pulsa triángulo para preguntarle algo. Ana va a la entrevista sin saber pues nada de este hombre. Se espera un cuarentón feo y gordo, sí, claro, y se encuentra... No se informa antes de hacer su trabajo. No, de hecho no se informa. Una auténtica profesional del género. Bueno, Ana, hazme una pregunta aquí, la primera pregunta. ¿Qué hace su empresa? ¿Quién es usted? Más o menos es eso, porque pues Ana ni se lee las preguntas antes de ir a la entrevista. Y había una pregunta que le había escrito la amiga, que bueno, era para hacerla ella en un principio, que es, ¿eres gay? Y claro, ella se quedó un poco cortada porque le contestó muy bruscamente. Y de hecho, bueno, se pone, ¿te gusta el sadomaso? ¿Quieres hacérmelo? Y dice, ¡oh, mierda! De hecho, la amiga le escribió una pregunta de coña. ¿Me pones mogollón? ¿Quieres casarte conmigo? Y entonces Manuel, ¿me pones mogollón? ¿Quieres casarte con...? ¡Oh, espera! Creo que esto es una broma. ¡Ok! Así que Ana, pues claro, ve un chico así guapetón y tal, y se esperaba pues un gerente general, pues un tío gordo, calvo, serio... Sí. ¡Hey, Joe! Bueno, en esta entrevista pues hay diálogos inservibles como la manufacturación de no sé qué. Okay. Espero que no te hagas una punta porque yo estoy muy interesado. Sí. Hablan de manufacturaciones de... Hombre, de, o sea, la manufactura. De cereales. Es decir, muchas tías leen esto para manufacturarse después. Ese es el mejor chiste de la historia. Manufacturarse. Se tendría que llamar así el especial. ¡Especial programa 100! Hola, soy Manu y hago fuck. Y bueno, pues eso, hablan de, pues de petróleo, de su, parecía Catán eso, el petróleo de trigo y no sé qué. Y también hay frases en esta entrevista reveladoras y que anticipan lo innombrable. ¿Cómo? Os voy a leer algunas. Diálogo de Grey, bueno, el petróleo exportamos, me gusta pegar mujeres, una gran cantidad, eso lo vi. Creo que Grey me lanza un mensaje subliminal, pero no lo entiendo. Os voy a leer alguna de estas frases. A ver, a ver. El hombre que adquiere la habilidad para asumir plena posesión de su mente puede tomar posesión de todo lo demás de lo que a lo que tiene derecho. Es decir, ahí ya... ¡Ahí ya las mujeres! ¡Que voy a tener de todo! Aunque parece que se metía con calzador la frase en medio de la entrevista de petróleo, pero bueno. Es que, como te decía, en nuestra tasa de petróleo en España es superior a la fascinante. Me imagino a las tías que están leyendo el libro. ¡Esto es súper erótico! Esa es la parte más coñazo del libro, de verdad, porque ¿cómo digo, yo quiero sexo, no quiero petróleo? ¿Cómo afecta esto al precio de la gasolina y las gasolinas españolas? ¡Oh, esto es súper erótico, tía! Me estoy poniendo, sigue, Bob. Lo que no sé es cómo este libro ha sido un superventa si las primeras 10 páginas son... Bueno, sí, nuestro beneficio ha sido el 400%. No son 10 páginas, no. Porque la gente lo abre por el centro. Hay asunto, hay asunto. La toda la cama, quiero este libro ahora mismo. Tras la entrevista, Ana está fascinada con Gray. No puede dejar de pensar en él y, bueno, pues está la tía mojada. ¡Hola, hola, hola! ¿Por qué? ¿Ha llovido? Es una tía piscina, digamos. ¡Oh, sorpresa! Él se presenta en el trabajo de Ana. O sea, no se dan los números ni nada, simplemente, bueno, hasta luego. Hola, de repente se le encuentra en el trabajo. Soy un acosador peligroso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Es súper creepy, tío! ¡Eso me pones enigmático! El trabajo de Ana, por si lo habéis visto luego, es una especie de ferretería, tienda multiusos. Ah, no, sí. En mi parte no trabajaba. Tampoco en mi parte se va el trabajo ya. En mi parte no tiene una repercusión. ¿Lo deja? Tampoco. Sí, el último día y se va. ¿Qué me dices? Allí queda. ¡Ay, qué me dices! ¡Maldito lo está viviendo, eh! ¡Spoiler! Que la parte de cuando está trabajando dice: pero hemos perdido un 4% de beneficios. Me he leído bastantes, y la gasolinera en España. Bastantes más capítulos de los que me correspondían, así que algo tiene el libro. Te gusta. ¡Qué chica! Claro, soy tonta por eso. Claro. Bueno, va a buscarle a la ferretería y allí pues hablan, claro, ¿qué haces aquí? No sé qué. Total, que quedan para una sesión de fotos que acompaña a la entrevista. ¡Ah, de fotos! No, vale. No. Ah, no, de fotos. Que ha dicho, oye, ¿no tienes foto para la entrevista, no? Ah, bueno, pues podemos quedar. Y él le dice, no, ella dice, su voz es suave y profunda como el chocolate derretido con caramelo. ¡Hola, o algo! ¿Te gusta mi voz? De deducimos que la tía está súper gorda, ¿no? Es dulce como ¡chocolate con caramelo! ¡Oh, Ben & Jerry's tras Ben & Jerry's! Así es mi vida. No me masturbo, algo tendré que hacer. Tras este encuentro súper casual que se han encontrado ahí, pues no sé, casualmente en su trabajo, sí. Se ven más, pues un par de veces más. Quedan para tomar café y cuando quedan para tomar café ya saben a lo que van. ¿Qué quieres? Un café con leche, me gusta pegar mujeres y un poquito de azúcar. Ella no toma café, ya toma té. Dato importante. Espera, que lo apunto, pásame ese boli. ¡Tómate! De hecho, luego se repite, no sé si lo habéis visto varias veces, él le ofrece un té. Sí, también en nuestro caso. Bueno, yo pues, no me acuerdo de eso. En esta cita pues, ya se besan apasionadamente. ¡Hombre! ¡Y atrevimiento! Y entonces mientras la besa le pega una hostia en la cara. ¡Paca! Y dice, ya toma, está. ¡Para que vuelvas! ¡Para que aprendas! ¡Paca no! ¡Me llamo Ana! Luego se despiden y ella tiene una especie de fiesta en la que se emborracha, tal, que acaba en casa de él. Yo no sé cómo, acaba dormida en casa de él. O sea, ella tiene una fiesta en la que se emborracha y de alguna forma cruza toda la ciudad. Se teletransporta. Va a él, porque es un creepy, va él a buscarla. Ah, vale. Un stalker. Esto pasa mucho. O sea, él aparece por la puerta. Oye, que si hay una chica borracha, sí. ¡Hostia, Ana, tú! ¡Casualidad! Bueno, pues claro, está en su casa, así que se van liando y entonces es cuando él le confiesa a ella que le mola el rollo osado, ¿no? Oye, tienes unos ojos preciosos y me gusta pegar gente. ¿Quieres casarte conmigo? Por cierto, me gusta pegarte y probablemente te tenga encerrada en una caja toda mi vida. Me gusta el rollo osado. ¡Ah, que eres muy osado! Sí, a eso me refiero. Que quiero pegarte y hacerte daño, puta. Normal, yo también. Después del chiste, digo. Dame, azótame. Lo hago para eso. ¡Pero aquí, gol, que te azoto! ¡Toma! ¡No, Bob, stop! Él le dice que si quiere, básicamente, trincar con él. Pero como amigos, ¿no? No, sí, sin compromiso. Debe firmar un acuerdo de confidencialidad. Eso a mí no me suena sin compromiso. Esto suena muy real. O sea, tú estás borracha. Claro, firma acuerdo. Al día siguiente ya. Perdona, Gray, la parte donde pone que te entrego mi alma. Firma, vale. Bueno, esto a ella pues le parece un poco raro. Dice, pues, ¿qué no, es esto? Yo pero quiero no será, follar y ya nada está, raro. Tú te vas con una tía una noche y al día siguiente que firmar el contrato de que has follado. Eso es así. Pero bueno, lo firma, ¿no? Él le lleva a su cuarto del horror, donde... Guarda. En realidad tiene gatos bonitos, pero es para que la gente se intimide. Ahí guarda sus objetos peligrosos, sus justas, sus látigos. ¿Cuarto sus... del qué? Del horror. En mi parte sea cuarto rojo del dolor. Cuarto rojo del dolor también. Cuarto rojo del dolor. No ha apuntado textual, es el cuarto del horror. O sea, va poco a poco. Cuarto del horror, del dolor, del placer. ¿Os imagináis el crimen de esta casa? Este es el cuarto de baño, es bastante precioso. Ah, sí, es el cuarto rojo del dolor. Es bastante amplio para el tema de látigos y tal, ¿vale? Es verdad, es buen momento para apuntar que cada uno nos hemos leído de nuestra parte de una versión diferente del libro. No, solo tú, te has leído la parte. ¿Cómo? Yo nadie también. Solo tú. No, él también solo había leído. Vale. Yo he leído la traducción oficial. Con lo cual, hay una cosa así ya como de humor que no va a estar, que es las traducciones cutres. La parte que me corresponde acaba con el cuarto del horror, ellos entrando en el cuarto este feo. ¡Ay, qué horror! Y ¡ay, qué mal decorado está! Pero antes de pasar al siguiente, voy a destacar un par de frases. Esta es una frase de literatura pura. De calidad, ¿no? Sí. La bebida. Ay, no la bebida. La llamada telefónica. Oh, no la llamada telefónica. El vómito. Oh, no el vómito. Joder. José y luego Cristian. Oh, no. Así yo también le guío 500 páginas, os ha jodido. Joder. El látigo. Oh, no el látigo. Y esta es mi frase favorita del libro. Oh, la tele. Oh, no la tele. Yo no hago el amor. Yo follo. Puntos suspensivos. Duro. Ey. Qué enigmático eres, Grey. O peseta. Pulsado de la vida. Con esta frase realmente se puede resumir el libro. Sí, realmente, o sea, sí. Yo follo duro. Pues ya está, voy a ver lo que va a pasar. Vale. La va a follar duro. ¿Quién le toca ahora? Yo. Continúanos esta apasionante historia con tu fanfic barra traducción rara. No, si mi traducción era la oficial. Ah, la tuya era la oficial. Ah, vale. Bueno, básicamente en el siguiente episodio Grey descubre que la chica es virgen. Y entonces está el tío en plan de No puede ser, pero ¿qué me estás contando? Y tal. Ay, y madre, yo mía, que te iba a hacer de todo. Yo que te iba a hacer de todo. Y ahora me estás diciendo que eres virgen. Es que me da como cosas, ¿sabes? Como apuro, ¿no? Me da como cosica. ¿Como apuro o a cigarro? Pero si tienes 21 años, no lo entiendo. Si eres guapa. Y dice ya, ay, Dios mío, que Christian Grey dice que soy guapa. Dice, cito textualmente, quizás es miope. Yo ahí digo que no, miope no será, pero es que necesitamos un jodido microscopio para ver la autoestima de esta chica. O sea, esto sí. Lo estamos viendo desde ya. Oye, otros compañeros de institutos de universidad han dicho que quiero follar contigo. Ay, qué tonto es, me están gastando una broma y se vayan a casa. Todo el mundo me odia. Que Anne Grey dicen, pues nada. Bueno, lo dice Grey, básicamente, pues nada, vamos a ponerle solución a esto, ¿no? ¡Va, mi papá! Y se lo folla. Oh. Sí. Bueno, antes de eso, él le dice... Te ha salido esta parte también, ¿eh? Puede ser un multi-retorno. Le dice, oye, seguro que quieres hacerlo tal. Es un chico considerado, hombre. Ya, bueno, pero de eso deja. Seguro que quieres hacerlo. Ya, a todo esto hay que decir... ¿Seguro que quieres hacerlo? Deja de morderme el cuello y te lo digo. ¿Seguro que quieres hacerlo? La típica mojigata, no sé qué, pero tiene más ganas de follarla. La muy puta. Va todo el rollo que la chica es como muy tontita, muy cándida, tal. Pero luego está como, claro, está más salida que el pico una plancha. Yo lo que esperaba leer este libro es... Oh, ¿eres virgen? ¿Quieres hacerlo? Sí, tú métete este bate de béisbol por el coño ahora. ¿Sabes? Es una cosa como más burra de lo que Randy, antes. Tus problemas mentales no nos importan a veces, nada más, ¿vale? ¿Cómo sigue? A veces me asustas. Bueno, pues a veces. Hay algunos momentos del polvo así remarcables. Frases como, los músculos de mi parte más profunda y oscura se tensan con infinito placer. ¡El tobillo! Por ejemplo. La muñeca. Oh, se aparta un poco y me observa. Por suerte llevo el sujetador azul filo de encaje, que me queda estupendo. Porque es lo que le importa a Grey, claro. A ver, que a lo mejor te lo quita, tonta. Bueno, realmente al final no se lo quita. Pero ¿qué? ¿Follan con sujetador? Esto es súper hardcore, chicos. ¿Y con calcetines? No puede ser. Momentazo. Menos mal que tenía esos calcetines blancos. Te quería también. Apenas puedo resistir las desenfrenadas sensaciones. O son hormonas que me devastan el cuerpo. Son hormonas. Te las has clavado con una jeringuilla, ¿no? Igual las hormonas y su reacción neuroquímica te provocan sensaciones. O sea, que decir... Eso es demasiado científico. Nosotros solo entendemos el concepto del placer. Frasaza. Ah, gimo. Ojo, que no dice... Nietzsche y Kant, gimo, ¿sabes? Exclamo. Ese va a ser el logan de la película. Universal Pictures presenta a gimo. Anatomía, que siempre es anatomía de Grey, como voy a decirlo. 50 sombras de Grey. Por lo menos no te sale el retrato de Orian Grey, no sé. Inciso, ¿por qué cojones llama Converses a sus zapatillas? Me quito las Converses. Como... Siempre no, las porque, llama Converses. Pero porque todo el mundo tiene un product placement que te cagas. Ay. Cuando escucha música en su iPod 20 veces, sí, ¿no? Y sacó su iPod, que era muy iPod, y puso iPod en... ¡Ah! Curioso fenómeno, habría que estudiarlo, pero no lo haremos. Eres muy hermosa, Anastasia Steele. Me muero por estar dentro de ti. Anastasia Steele es el peor nombre que puedes poner a tu hija. Anastasia Steele. Still loving you. Bravo. ¿Alguien que se llama Anastasia Steele o vive... escribiendo novelas románticas o es parte de una novela del siglo XVIII? ¿No vale para la literatura actual? En fin, bueno, con esta frase quería hacer un apunte. Eres muy hermosa, Anastasia Steele, me muero por estar dentro de ti. Y ella dice, vaya manera de hablar, es todo un seductor, me corta la respiración. O sea, tampoco está así lo que ha dicho. Es como, es ironía o qué. No pasa nada, ¿no? Quiero decir, si esto la gente lo lee y selecciona, nos lo están poniendo muy fácil, ¿sabes? En fin. ¿A poco que digas cuatro palabras bonitas te las tienes a todas en el...? Bueno, la cosa es, sin más, que la chica tiene el primer orgasmo de su vida con un simple rechupeteo de pezones. Sí, yo con eso flipo. ¿Qué brutal? ¿Cómo? Sí, sí, sí, sí. O sea, sea, hay que empezar más majo. Con ella es como un poco follar en modo easy, ¿sabes? En modo practice. El tutorial de sí, follar, sí, claro. Sí, sí, bueno, venga. Lo vas a tener que hacer en el clítoris, pero de momento los pezones. ¡Oh, Dios, me corro! Pero, o sea, en tres frases. Me corro en tres frases. En realidad eran cosquillas. Lo que pasa es que daba mal ponerlo. Y otra vez, otra de esas de voy a moverme, nena. Y dice, esto es un seductor. Oye, perdona, voy a cagar y ahora vuelvo. ¡Dios! ¡Oh, Dios, vuelve! ¿Qué habrá querido decir con eso? ¡Qué hombre más misterioso! Bueno, luego la chica por la mañana ya se levanta, se da un paseo por la casa, está pensando, ahí por una parte tiene su diosa interior, que es como la parte ahí voluptuosa y tal, que es un poco tonta, porque es una parte de ella. Y su a diferencia de la parte sí. real, que no y es y el subconsciente, que es el que le reprocha cosas, que también es un poco tonto. Porque hola, soy tu subconsciente, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado tirando ya desconocido? ¿En vuestras partes no estaban cargadas de referencias literarias gratuitas? Nuestras partes están cargadas de otras cosas. Como estudia filología, estaban... Pero estaban ya descargadas. ¡O se descargaron mientras leíamos! ¡No queremos saber qué se descargó mientras leíais! Perdón, ¿qué preguntas? ¿Nuestras partes qué? Ya lo he preguntado y me habéis dicho que no. No, pero sigue teniendo referencias reposteras como la tuya. Hay un momento en que se duchan juntos y llega y le come todo el asunto. Entonces ella dice, es como un polo con sabor a Christian Grey. ¡Oh! ¡Adorable! Y asqueroso al mismo tiempo. La diosa que llevo dentro baila merengue con algunos pasos de salsa. ¡Oh! Es asqueroso y repugnante al mismo tiempo. Y en ese momento aparece la madre de él. ¡Chan, chan! En la ducha. ¡Hola, qué tal señora Grey! No, un poquito después. Se llama Chan Chan. No. Se llama Chan Chan Grey. Señora Chan. Fanboy Chan Chan. No, realmente aparece después de que eso ya se viste, no pasa gran cosa, se lo presenta y ya está. ¡Hijo, la has pegado ya! Luego hablan y el chico dice, pues no, que es que a mí verás que me desvirgó una amiga de mi madre cuando era un chaval de 15 años y bueno, he tenido una relación de sumisión con ella. ¿Y cómo se llamaba la amiga de su madre? Eso es sutil. La señora Robinson. La señora Robinson, es muy sutil. La señora Robinson. Robinson. Madre, yo no había pillado eso. ¡Madre mía! ¡Madre mía! De hecho, durante todo el libro está esa puta, esa zorra pederasta de mierda. Sí, es sí, como, sí, sí. Tranquilita. Oye, las capas que tiene este libro son inabarcables. ¿Cómo es Rek? Joder. En fin, que bueno, la chica se vuelve ya a casa con su amiga y empiezan a contarse batallitas porque la otra está en plan de, a ver, bueno, ¿te ha follado o no te ha follado? Cuéntamelo ya. Y cuando hay un momento que dice la Kate, joder, pues yo tardé casi un año en tener mi primer orgasmo con penetración y llegas tú y a la primera. Y entonces es que no hubo penetración. Es que también tiene, hay de todo. Esa noche ha pasado de todo, no es solo eso. Le da la mano. ¡Ay, que me corro! Bueno, entonces la protagonista dice, yo asiento con timidez, pero la diosa que llevo dentro está sentada en la postura del loto y parece serena, aunque tiene una astuta sonrisa autocomplaciente. Como ahí Aida Nidal hablando de sí misma. Estoy hasta los cojones de la diosa que llevo dentro. Que alguien llame un exorcista, por favor. Y bueno, tiene por ahí un amigo que se llama José, que es totalmente irrelevante, que le tira fichas. ¡No! Pero... ¡Pobre José! ¡Es el cazafantas del libro! Sí, sí, no llega al final. Que le deslumbra con su sonrisa hispanoamericana, pero hasta ahí. Y es como, bueno... Tal. Bueno, en el siguiente capítulo ya lee el contrato que le ha dejado el otro, en plan del contrato para ser su sumisa, que tiene un mogollón de cláusulas, que yo me echo 10 copias porque esto mola, ¿sabes? Un rollo guapo. ¿Te mola el fisting anal? Bueno... En la discoteca Barcelona será todo. Toma. Una de cada 100 igual dice que sí. Y él le regala un MacBook Pro que todavía no salió en las tiendas, pues para que se manden mails, porque la tía pues no tiene un, ni dirección. ¿Un cómo con? ¿Un? ¡MacBook Pro! ¿Que debo comprar con? Apple. 32 gigas de RAM, no sé qué. Además el tío le dice, ¿y para qué lo vas a usar? El tío que se lo instala. No, para mirar mails. Y el tío hace, ¡ay, por favor! Me hizo un MacBook Pro. Pero luego además, no solo Apple, sino que también luego en su avión abre la BlackBerry, que manda emails. Sí, se regalan en mi parte la BlackBerry. Sí, la BlackBerry con el MacBook, ¿sabes? Tiene esa... Total, que básicamente lo usa para mirar en el Google todas las cochinadas que él dice que va a hacerle en el contrato, porque ya no tiene ni idea de todo eso, porque es cándida y virgen y casta pura y virtuosa. Ay, no, esto no. Y sí. Es spanking, no, esto tampoco. Y claro, en el ordenador de su amiga le da corte, así que el tío le regala un MacBook Pro. Y nada, empiezan a mandarse mails en plan jiji jaja, en plan tonteo, y ella le manda un mail de broma, en plan, ay, estoy escandalizada con lo que me pones en el contrato y hasta nunca. Y luego se está comiendo la cabeza ahí, porque le habré mandado esto. Que ay, qué, que ¡qué broma! ¡Qué broma tan divertida! Que ¿eh? Me va a follar, esta mujer es el alma de la fiesta, ¿no? Chicos, ¿os acordáis aquel mail que os envié de me voy a suicidar? ¡Qué divertido fue! ¡Curiosísimo! ¿Por qué no lo hiciste de verdad? ¡Consigue ya! Me sentí muy decepcionado, la verdad. Entiendo la decepción, entiendo. Y luego él aparece en su casa, o sea, al cabo de un rato, ya está ahí aburrida. Aparece él en casa. ¡Hola! ¿Qué tal? Además, de forma así. ¡Hola! ¡Soy Grey! ¡Quiero tomarte! Se la folla un poco en plan su misión, en plan de... ¿Es mi misión? No. Bueno, pero en plan un poco rollo... pues ahora te ato, ahora no... Bueno, atar tampoco, en plan de... Ahora vas a ver quién manda y si quiero te hago lo que yo quiero y si no, no, y si no me piro y tal. Y ella en plan de... ¡Ah! Y saca un hielo y la tía ya flipa. ¡Un hielo! ¿Qué será la siguiente penetración? Sí, y luego ya el tío se va, ella habla con su amiga en plan de... ¡Ay, es que me ha follado muy bien, pero tengo ganas de llorar porque es que tío me va a someter y no sé qué! Y luego se sigue ya, mandando mails. ¡Ya cogió un hielo, nada menos que un hielo! Y ella pues quiere negociar las condiciones porque se siente muy intimidada y un poco incómoda. Y ya está, hasta ahí está mi parte, que yo digo, bueno, pues... Y nos quedamos en el pedazo cliffhanger. Se queda un poco... No da papaja. Pero la negociación... La negociación. La negociación mi parte comienza con... Confiesa, te tocaste con la negociación. Un apasionante intercambio de emails sobre el origen etimológico de la palabra sumisión. ¡Ay, cómo te pusiste con Y tras un rato hablando de eso, sin mucho sentido, quedan para tomar algo. ¡Ay, cómo te pusiste a tope! Recharán un rato, se van a su habitación. ¡Habitación! Y empiezan a hablar sobre... ¡Hablar! Ahora lo llaman a hablar. ¿Hacer sexo oral? No, hablar. Pues eso, hablando de sexo. Un polo de Christian Grey. La salud sexual de él, que tiene sida, cosas así. ¿Sexo oral? Ah, pues tengo sida. Vale. Hola, soy Rojasuan, tengo sida. ¿Lo veis, chicos? Dije que triunfaría y ha triunfado. ¿Para cuánto temporada, Gordo? Dice, oye, pero... Te podemos hacer un periodo de prueba en el contrato este y al de 3 meses te puedes ir si quieres. De becaria. ¿Sí? ¿De becaria sumisa? ¿Pero cobra o no cobra? Seguridad social sí tiene, a ver, ¿no? 300 euros la podía dar. Pero ya tiene dudas, como por ejemplo, él insiste en que... La seguridad social, en está, que ella haga 3 comidas al día y diga, no, eso es para mí, no, se rompe el contrato. No, es que de 3 comidas, de serio, comida de... No, o 3 comidas de pollo. Comidas de comida normal. Es que en el contrato le pone que 4 comidas y ella dice, pero... No, yo solo 3. Que sean todos los problemas que tengas en un contrato y que te van a hacer fisting anal. Pone en el contrato también que debe hacer ejercicio 4 veces por semana. Y ya lo intenta negociar. Dice, a ver, pero no sé. Y tenemos... A ver, ¿esto dónde pone vida sana para vivir más? Joder, me gustaría, ¿sabes? No, y, no también, y tenemos que ver el hormiguero juntos. No. Esto tiene por un ahí limite. No paso. Esto tiene un límite. Totalmente prohibido tocarse. La masturbación, nada. Pues si ella no se tocaba, ¿eh? Sí, no tocaba. Eso es el... Pero eso para va ella. A cambiar en breve. Cuidado la masturbación. En mi parte le dice él a ella que le gustaría verla tocándose. O sea, basta no, que le diga. No, basta no, que no. le diga que le haga una cosa para que la haga esta niña. Joder. Se sigue tonteando y ella se va y le dice. Le da su chaqueta para que no pase frío y... ¡Hala! ¡Cómo me quiere! ¡Qué enigmático, me da su chaqueta! Al día siguiente la chaqueta estaba ligeramente mojada de un extraño fluido. Comienza el siguiente capítulo. ¡Ella ha tenido un orgasmo! ¿Cómo? ¡Mientras estaba dormida porque se ha masturbado mientras soñaba con él! ¿Qué? ¿Qué? Sí. Jardita, eso le pasa a los chicos de 14 años, no a las chicas de 21. No, pero no, a los chicos de 14 años siempre te les sale... ya está. Pero no... Si te masturbas, estás despierta. Y cambiamos radicalmente. La imagen de... Ya. Ahí es que yo normalmente siempre duermo boca abajo y con una almohada, ¿sabes? Estás preparado partes y no sé por qué. Un huevo tenga, te lo pones ahí y dices, uy. Oye, pues no, huevo tenga, tampoco, con un vaso y es jodidamente incómodo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Con un vaso? ¿Cómo? Cuéntanos cosas. ¿Qué? ¿Cómo acaso? Luego no lo explicas. Pero cambiamos totalmente de tercio porque es el día de la graduación suya, de qué, no me acuerdo de quién era. ¿Qué? La graduación. Y está Christian Grey por allí para dar un discurso. Sigo siendo un psicópata. Yo sigo pensando en el vaso de Bob. Dice algo. En una época también estuve hambriento. No, no tienes tu imaginación. No. Porque él es adoptado. ¡No lo dibujes! ¿Cómo qué? Él es adoptado y en una época muy de pequeño pasó mucha hambre y ella... ¡Ay, qué pena me da! ¡Pobre! Pequeñito. ¡Pobre! Y como fui adoptado, por eso pego a todas las mujeres que pillo. Es una cosa que me viene a mí. Conoce al padrastro de ella y también a su hermano. Y se acaban yendo y se acaban de mil y ella acaba aceptando la propuesta. ¡Oh, Dios mío! Pero firma, no, todavía no firma. No, todavía no. Fascinante, negociaciones, cuando propuestas... haya acabado yo todavía no he firmado. No, yo tampoco. Luego, que él se presenta, charlan, beben... Y empiezan a discutir los apéndices del contrato. Apéndices. Como los señores de los anillos. Ella no está muy por la labor de aceptar el fisting anal ni vaginal. Pero, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Pero si tiene que ser súper cómodo el fisting anal. No. ¿Y? Nada, chicos. No crees, ¿verdad? Ahorita no crees. No debe ser. Oye, el vaso de Bob, que pues es bien cómodo. Y tampoco le mola mucho la idea de la penetración anal, pero él dice, no, sí, iremos poco a poco. De hecho, tampoco le apetece la penetración, de hecho, no apetece besarse tampoco. Tenemos que ir entrenando tu culo para ello. Las manos ya es una barrera. Ella lo que quería era follar una vez y ya está. También discuten sobre juguetes sexuales. También la chica, en ese caso me parece razonable. A ver, pero qué me... follamos o no follamos, pero no me vengas con chorradas. Comenta que el canin no le termina de parecer muy buena el la canin, idea. El canin. Bastonazo. ¡Pam! Yo soy canin. El canin, yo pensaba eso, que era llevarla a un polígono ahí, ponerla un coche tuneado. ¡Te pone esto, nena! Oyendo a DJ Raquel sin parar. Y también se ha puesto tajantemente a ponerle cintas en la vagina. ¡Hay que ver! Ay. Joder. Estas mujeres de hoy en día, les dejas votar y luego te cogen el brazo. Es que van deliberadas. Ya no sé, les das el voto y te cogen el hombro. Lo siguiente va a ser que no puedes pegar espadazos en la cara, de verdad. Joder, bueno, todo esto resulta que él le ha comprado un coche porque no le gustaba el suyo. Que era una tempa mortal. Oye, ¿esto dice la marca del coche 7 veces? No, oye, lo recuerdo. Esto de sadomaso empieza a interesarme si te compran coches y cosas así. Si te meten el puño por el culo. Para eso tienes que ser la chica. Y proceden a follar, pero en modo cariñoso y con ella controlando la situación. ¡Qué felices son! ¿Y accede a hacer eso? Sí, accede a hacer eso. Ahí. ¡Oh, está cambiando algo increíble! La brecha que se está abriendo en él. Metafóricamente. Ah, perdón, qué susto. Poco después le confiesa lo del sueño, que se masturbó y tal, porque se incumplía el contrato. Y entonces él la pega unas hostias. No, la lleva a juicio y se procede una apasionante demanda legal con. Pero la charla deriva hacia ella poniéndose en modo sarcástico y poniendo los ojos en blanco. Y cuando sarcasmo, él... ¿ella sabe lo que es eso? Sí. Sí, sí. Sí, cuando ha dicho que es seductor, seguro que era sarcasmo. Y poniendo los ojos en blanco, pero él le había dicho: si vuelves a poner mis ojos en blanco, te pondré en mis rodillas y te daré azotes. Hay el spanking a tope. Y es lo que hace. Los putos ojos en blanco. En mi parte me está tratando. Pongo los ojos en blanco, pero mientras no me mire, porque los ojos en blanco. Por esto era. Ah, sí que era. Así que la coge, le pone pam, pam, pam en el culo. Y luego a follar a lo bestia. Eso te ha puesto ahí, pues me parece estupendo. Pues es la mejor parte del libro, pues de momento. Sí. Su dicha interés se siente un poco rara por todo esto, pero es que lo ha gozado en realidad. Hombre, si se corre con que le toquen un pezón, claro, se habrá corrido 40 veces. Si la pega con cada cachete, ¡ay, que me corro! Luego se va, poseen otra vez la charla, el intercambio de emails, ahí en plan: es que solo soy alguien que te follas a veces. Que nunca te quedas conmigo a dormir. Hay que ver, Greg. Al de media hora o así aparece en su puerta y dice: oye, ya estoy aquí. ¿Qué, es que él dice que no puede dormir con nadie. Sí, y que no nadie le puede tocar. Y esas cosas. Pero se queda a dormir con ella. Pero Greg, que tiene teletransporte, porque aparece en todos los lados. Soy Greg, sí. Estoy en todos lados. Y no la habéis visto todavía dónde aparece. Sí, ella sí, está en el coño de... Toda encantada, dormidita, abrazadita, cristiana, todo día así, toda la vida. Se levanta: uy, llego tarde, me tengo que ir. Vaya por Dios. Tiene una orden de trabajo y tiene que ir. En mi parte dice: estoy abrazada a Grey. Huele a colonia y a Grey. Es como: joder, pues a lo que huele cualquier tío. A colonia y a él. ¿A Grey? ¿Ay, a Grey? A Grey no. Franci, ¿con quién te juntas tú? Picado. Todos los días me frota un poco con Grey. Ahora es cuando le manda la BlackBerry para poder seguir haciendo de Stalker a gusto. Pero ella llega a un punto en el que deja de contestar y dice: te contesto cuando acabe en mi último día de trabajo. Uy, qué hostia le van a caer. Qué hostia le van a caer. Ella acaba el trabajo, se... va a casa, se va a tomar algo con el tal José este. ¡Uy, qué hostia le van a caer! Se despide con un abrazo que... bueno, un abrazo... no ha sido demasiado raro que me intentaran de fichas fuera. Y al llegar a casa... ¡oh! ¡Llamadas de Christian y mensajes! ¡Está todo cambiado! ¡Ay, Dios mío! ¡Calores! ¿Qué querrá Christian de mí? Pero le contesta y al de... ¿estabas cambiado conmigo? Sí. Y ahora... no, ahora ya no. Estoy hablando contigo. Ya no estoy cambiado. Vaya. ¡Ay, como amor! Y organizar una cita para el domingo, que es cuando van a proceder a... firmar el contrato, en principio. Y una revisión médica para comprobar que todo esté bien. Ajá, y ahí es cuando encajo yo, supongo. Sí, ahí es cuando se queda, a punto de ver al doctor. Anastasia, chicos. A menos donde lo he pillado yo, dice: me voy a vivir con Grey. Dice: ¿qué? Sí, porque no ha firmado el contrato, va a vivir con él. Le dice: esta será tu habitación, no sé qué. Ah, sí, ¿este es el cuarto de baño? Y le dice: el cuarto rojo de la muerte. No entres ahí mucho, ¿vale? Porque es el cuarto rojo de la muerte, hay muerte. Y dice: ¿y qué anticipo conceptivo quieres? Dice: la mini píldora. Pero hay que decir la mini píldora. ¿Qué vas a hacer con ella? Dice: cada cuatro meses. Ya no puedo tener hijos, ya nunca más creo. Y de hecho, tengo que ir al hospital todos los días para que me hagan curas. No, probablemente lo de la mini Piber le pusiera que no en el contrato. Mini Piber, no, esto no. Tampoco. Siempre está mirando ahí el cuarto rojo del dolor. Hay el cuarto rojo del dolor, que metal, que así entro al cuarto rojo del dolor. Y ahora tienes el baño, ¿eh? Pues si quieres y estar allí. Y Cristian le dice: vamos a ver, Natalia, vamos a follar. Ay, pero es que. Pero antes de follar, ¿quieres comer algo? ¿Y tu polla? No. Dice, pero el tío le hace comer un montón en todo el libro. Está todo el rato, come. Y dice, come. Pero no le dice que claro, coma lo otro. Dice, bueno, vale, pero ¿qué pones comer? Y dice, nada, una ensalada César. Y dice ya, uff, menos mal, nada pesado. Y claro, porque si tenemos una hamburguesa que te pegue en hostia, después sienta como mal, ¿no? Hombre, pues sí, ¿no? Pero igual si te... Eso es verdad. Pues vuelve a ti y acabas vomitando. Claro, pues por eso mejor una ensaladita César y ensalada. Hombre, la salsa César igual sienta mal también, ¿no? ¿Qué coño? Que se coma lechuga y punto. Total, que se meten a como las vacas. ¿Cómo lo que es? Una vaca. Una vaca. Se mete en el cuarto rojo y él le dice, pues arrodíllate. La tía se arrodilla y ¿qué creéis? Que la va a pegar y tal. Pues no, dice, ¡ay! Me voy a cambiar de vaqueros. Y se sale. Ah, porque es una vaca. Se cambia de vaqueros. Ahí está la cosa, que la vaca no se cambia de vaqueros, de unos nuevos y relucientes a unos viejos. Sí. Porque son sus vaqueros favoritos, que le quedan súper bien. Y súper sadomaso, Y dice Grey, o sea, dice Ana, ¡ay! ¿Cómo me excitan esos vaqueros? Que son viejos. Hay que ver los vaqueros cómo me excitan. Total, que él le encadena, le zurra, le da con ¿Le ha quitado ya las Converse? No, supongo que sí. Le da en la, le pega en la mano, le pega en el pezón, le pega en los pechos. ¡Le pega en el corazón! le pega en el coño y con cada golpe dice, me pega en el pezón. ¡Ay, mis terminaciones nerviosas! Me dan las manos. ¡Ay, mis terminaciones nerviosas! Hijo, terminaciones. Eso es que se está corriendo, ¿no? No, me duelen las terminaciones nerviosas. Tiene como que tendrá la piel así, como, ¡ay, que me da las terminaciones nerviosas! Y al final, el tío dice, bueno, ¿quieres correrte o qué? Y ya, pues hombre, pues sí, ¿no? Pues sí. Entonces coge la vara y la pega en el clítoris. ¡Plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas! Y se corre. ¿En vez de causar eso, Jardita? ¡No! Vamos a probar, Nandi, no. ¡Cógete ese bate! ¡Da, voy! ¡Te gusta! ¡Que no, con el bate no! ¡Uy! No está mal. Bueno, ¿ves? Esto está en la prueba. No causa lesiones graves, simplemente te corres. No, no me ha causado nada. Yo estoy perfectamente. Yo la veo como siempre. Entonces él dice, pues nada, ahora que te acabas de correr, te la voy a meter. Y dice, ¿otra vez? Se la mete y nada más meterse, en el mismo segundo que mete, ¡ay, me he corrido otra vez! Joder, esta mujer es maravillosa. Es un aspersor de orgasmos. O sea, puede subir el ego de cualquier hombre. Y, ¡hola, cariño! ¡Oh! ¡Joder, qué bueno soy! ¡Joder, qué bueno soy! Un y le dice, oye, mira, Grey, o sea, te voy a ser sincera, estoy cansada, me quiero ir a la cama. Y dice, vale, de acuerdo, lo respeto, te voy a atar a este, te voy a atar a este poste, te voy a follar otra vez. Dice, Grey, que estoy cansada. Dice, tú calla. Y cuando se vuelve a meter, se corre de una forma tan fuerte que se desmaya. Joder. Porque tres orgasmos en un día es desmayo habitual, vosotros lo sabéis. A mí me pasa siempre. Sí, el tercero. Hombre, del dolor físico de los golpes igual se puede desmayar. No, se corre del placer, o sea, se desmaya del placer. Luego dice, de seguido, ¿eh? O sea, duerme como 5 minutitos del desmayo. Bueno, ya vale, ¿no? 8 horas, joder. Y dice Grey, por cierto, vas a conocer a mis padres, así que... Vente y tal. ¿Cómo era Chacha Grey y cómo era la otra? Chacha Grey. Chan-chan Grey. Y dice, bueno, pues vas a conocer a mis padres, pero con una cosa, vas a ir sin bragas. ¡Que es súper erótico! ¡A tope ahí! ¡Sexy! ¡Súper sadomaso! Y bueno, supone que la cosa era que ella le tiene que pedir a él las bragas. Hay como sumisión, dame mis bragas. Que no me parece a mí muy súper sumiso, pero bueno. Y no se lo pide porque es una chica independiente y tal. Durante la cena, Ana independiente, que hace lo que le diga. No sé, es sumisión porque se lo tiene que suplicar al final. Claro. Sí. Dame mis bragas. No, dame mis bragas. No, dame mis bragas. No, ojo. Las voy a tirar ahí al alto del poste. Venga, por ellas. Te estás pegando a ti misma. Durante la cena, Ana dice: pues sí, la semana que viene me voy a ir a ver a mis padres. Y Grey, pues se pega un mosqueo, ¿no? Dice: ¿cómo que a tus padres? Y ahí no me has contado nada. Y entonces ella piensa: para. No te enfades tanto y devuélveme las bragas. Que te parece que a mí Has cantado como si fuera. ¡Para! ¡No te pares tanto y devuélveme las bragas! ¡Cristian, que no es nada gay! Oye, esta canción la veo para tema de los 90, ¿eh? ¡Devuélveme las bragas rojas! Él se la lleva y dice, en la propia casa de los padres, dice: te voy a llevar en el lago de mis padres, porque ya sabes, no es un niño bien en absoluto. Y dice: y te voy a azotar. Y ella le dice: no me azotes. Y dice: bueno, pues. Pero no era sumisa. Ya, pero dice, no me... Pero a lo mejor no le gusta ir a la iglesia. Dice, te voy a azotar, dice, no. La sumisa ir a la iglesia. No. Ya, Bob. Gracias, chicos. Total, sí, humor. Sí. Que le va a azotar y ella dice, no me azotes. Y dice, eso, ¿sabes, Ana? Eso me ha excitado. Porque nadie nunca me ha dicho que no. Con esto estoy flipado. Le chiste de la misa. Total, que nadie le ha dicho que no. O sea, él va y dice... No sé, ¿me da esta barra de pan gratis? No, y dice, ¿cómo? Nadie me ha dicho nunca que no. Y le da la barra de pan gratis. Desafío a duelo. Sí, a que no, y si le dicen que no, se excita. Es un tío un poco raro. Total, que dice, pues follan. Me dice, vamos a follar, pero tú no te puedes correr. Y dice como, bueno, pues, lo tiene difícil ella, ¿eh? Se lo pide a ella, tú no te se puedes lo pide a ella, tú no te puedes correr y masturbarte luego. Pero me has visto. Si me ha chupado un pezón y me corro, bueno. Y al final lo hace y ella le dice, mira, Grey, te soy sincera, me tengo que pensar lo de firmar el contrato, ¿eh? Yo creo que todavía no. Total, que llegan a casa y lleva, recuerdo, 4 polvos o así. Y ella dice, oye, dame más sexo. Pero no follar, quiero hacer el amor. Ah, maricona. Y entonces él dice, no. No, ah, no, dice no, no, no. Y ella dice, Dios mío, me ha dicho que no. Frase literal, esto es más sexy que la pasta de dientes. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, si se la mete... Bueno, no, que no se no, perturbaba. No, queremos saber, no. Yo me imagino esta mujer de esos dientes. ¡Oh, Dios, qué sexy este cepillo con la pasta! ¡Oh, sí! ¡Limpias, limpias! ¡Vamos, Profidel! ¡La espuma sale de mi boca! ¡Tiene cuidado gingival extra, Dios! ¡Sí! Entonces dice, ¿cómo? ¿Que quieres hacer el amor? Tranquila, métete estas bolas chinas en el coño y te voy a azotar con ellas. Y ¿te vas a azotar con las bolas chinas? No, no, le mete las bolas y taca, taca, taca, taca. Ah, vale. Y luego se las saca así, como de golpe, plop. Y dice, ay, que me da. Y al terminar, cuando terminan, ella se corre, claro. Y al terminar, hombre, por la mañana se levanta, se pone sus Converse y se corre. Luego se levanta y se corre otra vez. Y dice Grey, bueno, te voy a decir una cosa sobre mí antes de que vayas a dormir. Me corro fácilmente. No, dice Grey. Mi madre. Te corres fácilmente. Mi madre era una puta adicta crack que murió cuando tenía 4 años. Venga, a dormir. Me recuerda a ti. Bueno, ay, entonces la madre a la que han conocido. No, es la madre adoptiva, ¿no? Ah. Y entonces, claro, la otra se queda como... ¿Sabes? Estos ojos dormidos que te dicen algo así... ¿Cómo qué? ¿Cómo? Me has dado miedo con la cara. Nadie lo verá jamás. En un capítulo de los Simpsons todos oscuro y dos ojos abiertos, ¿no? Sí, totalmente. Es que imagínate, el capítulo de los Simpsons, pantalla en negro y dice... Por cierto, mi madre era una puta adicta crack que murió cuando tenía 4 años. Buenas noches. Ojos abiertos. Y no se corrió con eso. No se corrió con eso. Al día siguiente, nada más levantarse... Se corrió... Pues sí. Grey echa otro polvo con ella. Le dice, ven acá, que te des folla en el escritorio. Y, y Ana lo cuenta de esta forma. Es como yo, cuando follo, yo lo veo así. Ah, tú cuando follas. Sí, y mañana patatas, ¿no? Dice, lanzo una súplica silenciosa y apasionada cuando toco el sol y me quemo. ¿Qué? Poco a poco vuelvo a materializarme en la tierra. ¿Qué? Ah, el sol es el orgasmo. Sí, pero o sea, yo digo, joder, me he corrido, ya me vuelvo a materializar en la que... No, es que las chicas, tío, no. Las chicas hacemos esas metáforas, las chicas nos corremos, las chicas tocamos el sol y la luna y pero bajamos que, a la tierra. A ver, dentro de lo que vendría a ser literatura erótica no está mal utilizar símbolos, pero es que esto está mal. La sirvienta, mientras tanto, lo escucha todo. Dice, bueno, aquí estoy, lo estoy escuchando, sin más. Limpiando. Entonces, la jorronería y oyendo limpiando, me paso el día limpiando y mientras Grey azotando. Y Grey dice mientras tanto, bueno, Ana dice, hay que ver la dicha poscoital como es. ¿Cómo es, eh? Y está como página diciendo, mía. Qué feliz estoy con la dicha poscoital. Hay que ver cómo es la dicha de después. Bravo. Y dice, la dicha poscoital, ahí la dicha poscoital. Yo jamás he dicho la dicha poscoital. Y dice, ¿qué viene? Tengo que echar un polvo. No, ay, la dicha poscoital. La siestica después. Total, que desayuna y... No, no, no se corre, no se corre, tranquilos. Es que el gemidito que has hecho. Se confiesan que se van a echar de menos mientras Ana está fuera. Y Ana, se va. O sea, me voy a ver a mis padres. Va a entrevista de trabajo de editora, que le va bien. Confiesa que se ha enamorado de Grey. Se manda mails random que pone asunto. Este es mail que manda Grey. Asunto, su trasero. Y lo único que pone en el mail es: me tiene distraído el asunto de este correo. Me parece muy bueno. Pero además, los mails te los pones con D:// para fecha. Hora, o sea, para ocupar lo máximo posible. Los que teníais mails en vuestra parte, no os quejéis que los mails estaban separados por un espacio en blanco que te cagas y se ocupaban un montón de páginas. Es ¿eh? Hemos tenido que leer menos. Cierto. Al llegar al avión. Tenía 2 episodios así. Cuando llega al avión. Le dicen, señora Grey, ¿está usted en tercera clase? No, ahora está en primera. Gracias a que alguien ha llamado. Dice, maldito Christian Grey. O sea, yo porque me regaló una BlackBerry, un Mac, un coche, yo aguanto eso. Que yo dejo que me peguen un zapato. Es lo peor, es la peor tortura. La tortura psicológica. Solo que tengo aguantar. Que aguantar horas y horas de sufrirlo de dolor, pero a cambio te ponen en primera clase, claro. Y te dan un masaje. Y en los sí, porque dice además, me dan un masaje, ¿qué masaje? En los mails dice Christian, mira, no hace falta que firmes el contrato. Si lo quieres firmar dentro de un año, pues lo firmas dentro de un año. Además, es que yo no tengo el poder. El poder le tienes tú. Eso tiene sentido. O sea, yo te puedo pegar y tal, pero tú tienes el poder. Tú puedes decirme que no si no quieres. Entonces, claro, es muy dichosa al acabar. Hacer un poco de cibersexo, muy, muy cutre de cojones. Y Ana pasa el rato con su madre y su marido, que se llama Bob. ¡Oh! Era yo, chicos. Ana dice, hoy es un día muy horrible, estoy lejos de Grey. Pero, ¿dónde están los padres y...? Por ahí, en otro, en Quito, coño, en ¿no? otro estado, sí. Kilómetros, sí, sí. Así. Viajando por el tiempo. Estoy lejos de Grey y encima me ha venido la regla. Y yo cago en 10, qué mal. Y entonces habla, le pregunta sobre la exnovia pederasta esta, y él le responde un mail diciendo, porque está en una fiesta y tal, ¿no? Y dice, ¿cuántos Cosmopolitan te vas a beber? Oh, Dios mío, está aquí, acosador de mierda. Y ahí encajamos ya porque Bob sabe lo que pasa. Anastasia ¡ajá! está con su madre en un bar en el Quinto Coño y le cuenta toda la historia y la madre pues no aprueba esto de querer ser un acosador y de pronto quién aparece sino Grey ahí a 5.000 kilómetros de distancia. ¡Oh, qué pasa! Que tampoco es tan acosador, en serio, mamá, es muy romántico. Hola, aquí estoy, hola, ¿qué hace? Hola, he venido en avión privado para ¡ay, qué seductor, mamá, que es un seductor! De hecho, aparece con la fusta pegando a todas las tías que pilla. ¡Ta, que estoy aquí! ¡Que entonces, he llegado! ¡Vengo, Mexicas! La diosa de Anastasia... La diosa de Anastasia hace no sé qué... Y ahí Christian le da... ¡Bravo, le da poderes de Super Saiyan! Christian le da, comillas, su sonrisa impresionante de Christian Grey, patentada descomunalmente matadora. Oh. Y la madre de Anastasia cae también en sus ganas. ¡Oh! Y también le pega a la madre. ¡Péganos a las dos a la vez! Estamos en el bar todavía, ¿vale? Pero... ¿Hacen un trío ahora? Un trío de hostias. Pero Ana está allí en el bar pensando que le gustaría cepillarse al muchacho ahí mismo, con mamá mirando y todo ahí, súper fuerte. De hecho, es condición que mamá mire, mamá mira. Fue parte del contrato, ¿vale? Pero Ana y Grey se van entonces a la habitación de él, dejando a la madre con sus copazos y su problema de alcoholismo, que no nos importa, ¿vale? Soy muy feliz en mi vida, cállate, mamá. Y en la habitación. Este libro de follar. Voy a que me peguen. En la habitación, Grey le dice lo más erótico que le puede decir un hombre a su mujer: ¿qué? Te voy a tomar en el cuarto de baño. Te voy a tomar. Le va a tomar en el cuarto. Todavía sigue usando esa expresión de te voy a tomar. En anatomía de Grey me sigue saliendo. Pero, como ese es un libro sadomaso, chicos, le va a tomar, como ha dicho Randy, con la regla. Porque está menstruando. Y él es ahí un super hardcore. Espero que se ponga condón por hoy, porque soy muy asqueroso esto que me estás contando. No, porque es super hardcore, tío. Los huevetes se le van a quedar rojos igualmente. Y luego la ducha. Y los pelos. Luego la ducha, que se te queda como costrilla. A ver, follar con la regla, no el tema de hoy. Hombre, te puedes duchar rápido. Una toalla. Toalla ponen, ¿no? ¡Basta! Hombre, está en un hotel, no tiene por qué poner toalla realmente. Ya bueno, lo bueno, han follado, ¿vale? Han follado, ya se ha corrido 20 veces. ¡Qué como burgués, maldito! Claro, que lo limpia el servicio. Bueno. Soy un señorito en el fondo. ¡Callaos todos y dejad de hablar de fuera con la regla! Y en la conversación de cómo era esta cosa después del sexo... La dicha poscoital. En la dicha poscoital están hablando y aprendemos muchas cosas de Grey, ¿vale? Aprendemos que le gusta la película El Piano. Ajá. El piano. Aprendemos que se ha acostado con muchas mujeres putas incluidas, pero sobre todo aprendemos que le gusta el piano. Es como Torbe. ¿Vale? Esto es que le gusta el piano. El piano, sí. Sí, toca el piano. La película, el piano. No, y toca el piano pero también. Le gusta la película, el piano. Dice, porque además tal cual, ¿cuál es tu película favorita? El piano. A mí me pega más, vale. que le guste la pianista. ¿Te follas a otras? Sí, más que vale. El piano. Estupendo. Oye, ¿y te follas a putas? Sí, sí, claro. Sí, pero ¿te gusta el piano? Sí, sí, sí. Te la follas. La música, ¿qué tal? Oh, Michael Lehman, estupendo. Sí, sí. ¿Y te la follarás mientras estás conmigo? Sí, sí, probablemente sí, alguna cara. Y descubrimos que Grey se siente muy atraído por Ana desde aquella vez, una vez que ella se puso los calzoncillos de él. Y desde esa vez que salió sin bragas a conocer a sus hombre, padres. Hombre, yo siempre he dicho que las mujeres están muy sexys, como más sexistas, con boxers de hombre y camiseta larga. Sí, pero yo creo que si este hombre se ha follado a tantas mujeres, tiene que haberse encontrado con una que no haya hecho antes. Sí, también es verdad. Yo estoy de acuerdo con Rocky. Y Grey le dice aquí la frase esta de que él siempre quiere sexo, lo que le convierte en un tipo enigmático y misterioso, no como a mí, que me convertiría en un salido y un enfermo, ¿vale? ¿Por qué le convierte en misterioso eso? Bob, no es verdad, ¿no? Ya saben lo que quiere. No es verdad eso, ¿no? No, porque sería un salido. Qué asco me da. Pero mira, Bob, si tú tuvieras millones de dólares, pegar mocos en la frente de las chicas se consideraría seductor, enigmático. Un millonario excéntrico. Sí. Pero Grey es enigmático, tan enigmático y misterioso que, palabras literales, Freud moriría si intentara analizarle. La autora de tedio, moriría de tedio. Bueno, voy a intentar analizarte. ¿Cuál es tu problema? Pues que me gusta que las mujeres se pongan calzoncillos. Vale. Ajá. Más y por eso yo llevo estas braguitas. Grey, esto no es el rollo que pensaba. Me gusta dar en plan unos azotes. Doctor Freud, sí. ¿Qué tengo? Soy el Doctor Freud, porque me vas a propietario. Pues nada, que te gusta el sadomaso. Y no te has muerto ni nada, ¿no? Pasados al día siguiente, Grey le dice a ella de desayunar, pero ella, como hemos visto, dice que no. Oh. Él le dice, venga. Ella dice, no. Oh. Él dice, venga. Ella dice, vale. Él la mira fijamente y dice, eres todo un desafío. Esto es súper hardcore, chicos, es súper hardcore. Y se van a tomar unos panqueques. Claro, claro que es un desafío. Porque es el reto. Fin. O sea, un programa de normas de Grey sería bueno. Pues hoy he estado con Ana, que es un reto, Sofía. Eso. ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué has dicho? Que un programa de normas presentado solo por Grey sería bueno. Y hoy en el reto, pues Ana. Breves, breves, le quito las bragas a Ana. No, le quité las bragas a Ana. Tuvo un orgasmo. Desayuno, chicos, desayuno. Están en la Casa Internacional de los Panqueques. Pero hay un problema, porque cuando van a pedir, la camarera se queda prendada mirando a Grace sin poder. ¿Prendada o preñada? Porque me creo que prendada, Grace. ¡Ay, qué preñada me he quedado de repente! Prendada, prendada, sin poder decir nada. Super mega playboy. Porque ese es su poder y esa es su maldición. ¡Oh! Porque jamás podrá saber cuál es el plato del día, porque nadie podrá decirse, porque todos se quedarán prendados mirándole. ¡No! ¡Oh, Dios mío, Grey! ¡Sufres! ¡Por favor, puedes Eres decirme? Enigmático no. y misterioso. Grey, el plato del día estaba escrito en una pizarra. No, porque la pizarra ahí se quedó prendada y se borró. Se mojó entera. Pero no veo el plato del día. Ambos se separan durante 10 páginas llenas de esos emails que te ocupan 20 páginas cada uno de hola, hola, me pones, sí, vale, sí. Venga. La copia oculta está por ahí, copia oculta vacía, estupendo. Me he leído un libro de 600 páginas. Bueno, 600. El mío ponía, hola, hola, te voy a bajar la cremallera de ese vestido que tienes. Vale, me dejaría. Ah, sí, sí. Vale, ya, por favor. Chatear por Facebook, por Dios. Chatead. Llegamos al punto culminante, chicos. Donde empieza lo hardcore. Lo hardcore, de verdad. Porque Grey y Anastasia se vuelven a ver. Y mientras se preparan para tener sexo, y esto va a ser muy hardcore, ¿estáis preparados? Espera que me lave los bajos. Mientras se preparan para tener sexo. Yo voy a cagar. Mientras, ¡no, para! Mientras se prepara para hacer el sexo, Grey le quita la coleta y le hace un poco de daño. ¡No! Pero ella dice, no me importó. ¿Qué pasa? ¡Porque le va el sadomaso! ¡Porque a ella le gusta sufrir! ¡Menuda guarra que está hecha! Le va el sadomaso porque la tiró de la coleta. Parece un niño de 4 años. ¡Te tiró la coleta! Me he quitado un moco y al quitarme un moco me ha tirado un pelillo y me ha hecho un poco pero no te ha importado. Soy una princesa del sado. ¿Cómo te sentirías si te tirasen de la coleta de tu larga cabellera? No me importaría porque me va el sado. ¡Oh, Dios mío, Bob! ¡Eres muy osado! ¡Eres una diosa exterior! Eso, es que dice tu diosa interior de esto, Bob. ¡Hola! ¡Hombre, Dios interior! ¡Es el esqueleto! Todo tiene sentido ahora. Porque está dentro, fuera no está, si no sería un crustáceo. Tras tomarse sin coleta, llega ahora el final. ¡Oh! Sadomaso, ¿dónde? El final Sadomaso. Hay dos finales. Final Sadomaso, final no Sadomaso. No Sadomaso. Juegan al parchís. Yo es que en el Elige tu propia aventura de Grey he elegido que tienen relaciones castas y puras. Qué guapo sería eso. ¿Sí? Vamos a misa. Vamos a misa. Ahora vamos a ver los fruitis. Me propone sexo, pero digo que no. Hola. Si dice que no, ve a la página 36. No se volvieron a ver, fin. Vale. Se acabó el libro. Tras 5 minutos de... Grey sacó su iPod y puso en su iPod una música del iPod que sonaba muy bien en los altavoces JVC del iPod. Ahí está. No, porque Grey le va a la música clásica. Pues y sacó Tchaikovsky, vale, estupendo. Tras poner eso, Grey saca el látigo. Se anima. Tchaikovsky látigo, eso a mí me pega las dos cosas. Grey coge, le da unos azotes y... Ella dice que le ha hecho daño, que esa relación es demasiado violenta y se va. Y termina el libro. Pero si le ha pegado antes con el látigo 4 veces y decía me gusta, ya no le pero gusta. Pero ahora no le ha gustado y ella se ha ido porque dice que esto no firmó para esto. Es que durante todo el libro esta mujer está en plan de ¡oh, tío, el sado! ¡No me gusta el sado! ¿Y para qué te juntas con un tío que le va tanto? Y ella se ha ido. Porque está enamorada, Randy, porque está enamorada. ¿Pero qué enamorada? Se lleva una semana. Está enamorfada. Sí. Tienes que decirle la palabra con A, Scott. ¿Lesbianas? Sí, esa palabra con A. Voy a pegarme un tiro. Adiós. Chicos, basta. Podéis parar. ¿Qué? Este último comentario marca el millonésimo chiste sin gracia de la sección. Creo que podemos asegurar sin temor que Normas ha vuelto a Tierra 1. ¡Yay! Pero hagamos una última comprobación. Venid conmigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ¿será como la SER acaso? ¿O como los estudios de la COPE? ¿O como...? ¿Es eso de ahí? Sí, sí, eso es Radio Carcón. Chicos, no me hagáis mucho caso, pero creo que esto es un locutorio algo cochambroso. ¿Qué va? ¡Ah, un indigente! ¡Oh, no! Soy Clarence Marley, el director de Radio Carcoma. ¿Cómo estáis vosotros? Ah, encantado. Su locutorio es... Sí. Tiene micrófonos. Y uno rojo. Ah, tranquilos, es justo el que no funciona. Sabía que os gustaría, chicos. Espero que este sea el comienzo de una larga amistad. Enfermero, ¿a qué demonios nos has traído aquí? Mirad, chicos, es el día del piloto de normas. ¡Qué buenos recuerdos! ¿Recordáis el olor a rancio del interior? ¡No! ¡Y mirad, señor Marley! Bueno, chicos, esta es vuestra mesa de mezclas. Sí, es muy... Tiene faders y teclecicas. ¡Oh, sí! Hablando de faders, algo muy importante que olvidaba deciros. ¿Qué? No debéis cruzar los faders. ¿Por qué? Sería malo. ¿A qué se refiere con malo? Intentad imaginar la vida tal y como la conocéis, deteniéndose instantáneamente y todas las moléculas de vuestro cuerpo explotando a la velocidad de la luz. ¡Una inversión radiofónica total! Y eso es malo. Vale, consejo importante, gracias. ¿Y este armario? ¡Oh, ese es el armario de muertos de Radio Carcoma! Ah, lo comprenderéis mejor cuando os metáis en la dinámica, ya veréis. Bueno, empezad. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Bueno, creo que ya hemos terminado. Normasitos, ya estamos de vuelta en vuestro tiempo, en vuestra dimensión, y la habéis sellado de forma que no volverá a romperse jamás. Este es el momento en que nuestros caminos se separan. ¡Se separan! Bob, va por ti. Ni se te ocurra escribir una tercera temporada de Enfermero donde... Pero mis sueños y mis esperanzas y vale. En fin, Enfermero, muchas gracias por tu ayuda durante estos 3 años. Sí, sin ti no lo hubiéramos logrado, Enfermero. Oh, de nada, pero me he cambiado de carrera para que no me relacionen con vosotros. Ya no soy el Enfermero, ahora me llaman el Doctor... ¡Del planeta Galifardo! ¿Doctor dónde? ¡Exacto! Nah, esto no tiene la misma sonoridad. Eso del doctor no va a triunfar, ¿eh? Pero un momento, doctor, ¿no eras del planeta Gurdularfo? Gurdularfo, Galifardo, ¿Qué más da? Empezaba por G. Bueno, me tengo que ir a recoger a mi nieta, que he quedado en llevarla a ver el asesinato de JFK. Así que, noviembre de 1962, Dallas, prepárate. Con tu puntería lo mismo acabas en Londres o algo así. ¿Estáis insinuando algo? No insinuamos nada, lo decimos abiertamente. Mira, no me toques la moral, ¿eh? Bueno, me marcho a la aventura. Angloparlantes, esperadme. Y a vosotros, normasitos, ¡hasta siempre! ¡Siempre te recordaremos, Doctor Donde! Bueno, donde voy ya no sería el Doctor Donde, sería el Doctor Web. ¿Qué serías? ¿Quién? Sería el Doctor... ¿Qué serías el Doctor... ¿Quién? Pues nada, Doctor, ¿quién? Bueno, los angloparlantes no creo que le llamen así. Es cierto, ellos dirían Doctor... Chicos, ¿qué pasa? ¡Hala! Justo cuando estábamos con el final feliz, la despedida épica. Oh, mierda. ¿Qué? Es que el programa 100 tenía 3 partes. ¡Bob! ¿Qué has hecho? ¡Chicos de normas! ¡Vuestra aventura comienza ahora! ¡Es el momento de enfrentaros a vuestro destino! ¡Cuidado, chicos! ¡Un vórtice! ¡Uy! ¡La fuerza gravitacional es demasiado fuerte! ¡Bob! ¡Me cago en tu esqueleto! Continuará en Normas de Equivocación. Viaje al centro de Carcoma. 8 de junio de 2020.